El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. El lanzamiento de Nier Replicant ha supuesto un auténtico revulsivo en una franquicia que seguía siendo un enigma para un gran número de jugadores. El remake de la entrega original ha abierto camino para conocer el considerado por muchos un título de culto. Y esto ayuda también a limpiar en cierta forma la mala imagen que los remakes y remasterizaciones tienen en determinados círculos. Mientras la preservación sigue siendo una gran cuenta pendiente, estos productos nos permiten descubrir y facilitar la divulgación de obras que permanecían descatalogadas o de difícil acceso. Es así como algunos juegos han gozado de una segunda vida, incluso de una que tal vez ni en su día tuvieron. ¿Cuántos títulos se han revalorizado con los años, apreciando detalles que en su día pasamos por alto? Pues seguramente más de los que estemos dispuestos a reconocer. Y esto también se observa en los análisis que han hecho los medios de comunicación. Y no es motivo de vergüenza ni falta de profesionalidad. Nosotros tampoco éramos los mismos hace 11 años, ni mucho menos este medio. Pero eso es lo bonito del videojuego, que más allá de su lado puramente técnico, que lógicamente envejece, aquellas que permanecen con nosotros, esas obras, son las que tienen el suficiente valor cultural por el discurso que proponen para soportar el paso del tiempo. Nier Replicant pertenece a esa pequeña lista de remakes que, por todas las circunstancias que lo rodeaban, lo ha hecho ser un imprescindible en algunos hogares y observarse con una nueva mirada. La mirada de quienes lo sienten como si fuera una auténtica novedad, que además en 2021 falta nos hace y ojalá lo disfruten. Bueno, nosotros estamos ya imbuidos en el espíritu de Nier. Dentro de poco vamos a tener ese informe de misión que, bueno, esperemos que todos disfrutéis. Todavía estáis a tiempo de aportar en info@elbatallonpluto.com con cualquier comentario o nota de voz o lo que sea. Pero yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros y hoy vamos a romper, lo dije ya, lo advertí, está todo el mundo pendiente. No vamos a seguir el orden convencional, porque no me da la gana. Porque aquí estamos para renovarnos, para salir de la zona de confort. Así que, bienvenida, Sofía. Sí, me ha pillado por sorpresa totalmente, pero bueno, con muchas ganas de hoy del programa que tenemos, que también viene movidito, con cosas que yo estoy, ayer los pensaba, de que ya estamos un poco entrando en el terreno de la nueva generación por fin, ¿sabes? En plan, en cuanto al tema de noticias, de cómo ya los juegos se van instaurando un poquito más en el catálogo y sobre todo, pues sabiendo un poco lo que se nos viene de cara a esta parte ya antes del E3, que también se mueven mucho los terrenos en ese aspecto. Pero eso también creo que es porque tú tienes una Play 5. creo. Sí, entonces, claro, sí. Yo lo miro con los ojos de persona que no está en la nueva generación, y además esto nos pasa a todos. El que tiene un hijo, de repente pone la tele y todos los anuncios parece que son para ti. Pues pañales, yo qué sé, potitos, sí. Todo, ¿no? Y aquí con la nueva generación yo imagino que igual que necesitarás encontrar esa motivación, ¿no? Para tu nueva consola. Por ejemplo, una de ellas ha sido que han sacado, por ejemplo, el Judgment en versión PS5, que es un juego que en su día me dio mucha rabia porque lo pusieron incluso a 11 euros en la Store y no lo compré en su momento y ahora fíjate, y ahora vale 40 y vale para la PS5. Entonces ya iré a ver si lo puedo pillar en un futuro, pero sería uno de los primeros que me gustaría como probar, aunque no sea 100% de la PS5. Bueno, el primero va a ser el Resident Evil 8, eso sí es verdad, que ahí ya el día 7 de mayo lo tengo reservado, me va a venir de salida, y de hecho en este fin de semana habrá otra demo, con lo cual es un poco ya experimentando por fin con la PS5. También te digo, me preocupa un poco, y además esto es una conversación que tuvimos con Tony en su momento también, que estoy leyendo un tuit que has publicado hoy a las 4:58 pm que pone: me quiero sacar el platino de un juego. ¿De cuál me recomendaríais? ¿Esto cómo ha sido? ¿De repente te nace? ¡Quiero un platino! Es que nunca tengo ningún platino de ningún juego. O sea, es en plan... Me gusta mucho que como que esto ha sido transmedia total. Sí. Pero el tema de que... Pues eso, que el platino no tengo ninguno y es como que quiero por fin tener la experiencia de decir, tengo el platino de algo, ¿no? Al final también tengo ahora el GTA 4 PS3 otra vez de nuevo aquí en casa, el original, entonces podría ser una buena opción de intentarlo de nuevo con el GTA 4, pero bueno, es que no sé muy bien cómo va el tema de los logros, si lo consigo por PS3, si lo voy a tener en la cuenta de PS4, PS5, que es la que tengo actual, que se llama Chica Beats, así también a secas, en plan en minúsculas. Entonces, no sé, me apetece esa experiencia de tener un platino. Uf, tienes que estar predispuesta psicológicamente, ¿eh? Lo digo porque sí. Es que estoy leyendo las respuestas y como todos son de personas que yo conozco, te ha respondido Tony, te ha respondido Víctor, y además Víctor, hablando de Final Fantasy, que aquí cualquiera pensaría que yo lo voy a defender, y el Víctor, por ejemplo, te dice, no, yo te recomiendo el sacarte el platino del 7 Remake porque no es difícil y es divertido. Bueno, ahora después hablará Aitor, que también se lo ha pasado. Yo es que soy... es que me cuesta mucho tener que volver a pasarme un juego, repetir lo mismo. Yo, por ejemplo, no puedo. El Mario 3D World, ya estoy a punto de terminarlo y me gusta mucho el tema este de las etiquetas, pero, o sea, de las pegatinas que vas cogiendo alrededor de todo el juego. Y es verdad que no hay logros, pero si considero todas las pegatinas del Mario 3D World, lo consideraría como un platino también, o sea que... El platino de Nintendo. Exacto, que no los hay, no hay logros en sí, pero bueno. Bueno, está bien. Y no sé, ¿cómo te ha ido la semana? Cuéntanos. Pues bastante bien, bastante movidita con muchas cosas. Se vienen cositas emoticono de la llamita 3 veces, pero sí es verdad que ha sido una buena semana. Sobre todo, a ver, el tema universitario, pues estamos muy a tope, me imagino que te pasará igual. Sí. Estamos deseando un poquito ya ver la luz, digamos, de tantos trabajos. Pero sobre todo estoy contenta por esos dos proyectos que van a ser sobre videojuegos, sobre más o menos mi ámbito, que están ahí también pululando y están dando ya sus primeros, no sé, que ya están dando sus últimos coletazos, pero para publicarse, ¿no? También, así que bueno, a ver qué tal, ya iré informando. Qué bonito, cuando algo se acaba. Es decir, sí. Que cuando el proceso de escritura, la gente lo idealiza, lo romantiza. ¡Uy, qué guay el ponerte a escribir, el folio en blanco, enfrentarte al desafío! Pero también la ansiedad que te genera decir que es que, a ver, cuando esto, que ahora mismo es un archivo .doc en mi ordenador, ve la luz, porque muchas veces pasa mucho tiempo, ¿no? Y cuando eso ocurre, es quitarte también un lastre, una mochila que llevabas encima. Sí, de hecho, el meme este que está apareciendo últimamente en Twitter, ¿no? De esto de que hacen una barrita así súper larga, horizontal, ¿no? Y cogen un concepto, pues había uno de ellos que era escribir un libro, ¿no? Y al principio estás súper animado. También es verdad que hay que diferenciar mucho en cuanto al tema de escribir ficción, por ejemplo, que es más difícil, para mi gusto, porque es inventarse una historia, un universo, entornos, personajes y tal. Y ahí sí que puede darse esa, oh, qué bien, estoy escribiendo esto y nadie lo ha escrito y tal. Pero en mi caso, el tema del ensayo, la investigación y tal, lo llevo bien, porque es como que me lo clasifico en pequeños plazos o pequeñas metas y hay que tomárselo como un trabajo a largo plazo. Pero es difícil ponerse en esa mentalidad porque al principio te va a tirar mucho la motivación esta de, wow, me voy a hacer 25 hojas cada día, y luego te descubres que no, que tienes que ir más despacito. Voy a leer, y perdonad aquí que vaya en tono pedante, pero voy a leer porque me encantó precisamente en esto de los trabajos que tenemos que entregar a la universidad, un fragmento que nos pusieron que resume un poco estas formas de hacer un libro. Y dice, hay cuatro modos de hacer un libro. Aquel que escribe cosas ajenas sin añadir nada es un escriba. Aquel que escribe cosas ajenas añadiendo cosas que no son suyas es un compilador. Aquel que escribe cosas ajenas como principales y añade cosas propias para clarificar se llama comentador. Aquel que escribe cosas propias y ajenas, siendo las suyas las principales y siendo añadidas las ajenas a modo de confirmación, es un autor. Fíjate. O sea, que wow. Es verdad. Es preciosa la cita, ¿eh? Es muy bonita. Sí, yo creo que yo soy más compiladora. Sí, el tema de la investigación es lo que tiene el género también, ¿no? Que coges muchas cosas ajenas y tú como que la opinión tuya, la subjetividad... está un poquito más así, me has puesto compilador, pues yo siempre compilador y comentarista un poco, uh-huh. Yo hasta que llegue autora habrá que, me considero autora, pero habrá que llegar bajo esa definición autora, todavía queda un poquito. Bueno, pero poquito a poco vamos también, con todo ese bagaje que vamos teniendo, lo vamos volcando en las obras, o sea que se llegará, claro. Ahí. Bueno, aprendimos. Pues me ha encantado esta introducción muy literaria, muy bonita. Vamos a ver, porque ya sabéis que ahora tengo el orden cambiado, ahora nadie sabe a quién le puede tocar, ¡ja! Yo tengo el poder. No, pero vamos a hacerlo efectivamente de abajo arriba. Voy a seguir con Atreides. ¿Qué tal? Pues feliz, vamos, como una perdiz. Hoy, esta mañana me he acercado a hacer compritas y eso siempre está bien, pero no ha sido ropa ni nada de eso, no. Me he ido a por el Nier Replicant y me venía de regalo además un Grimoire de Vice, como llavero. Que en realidad es por eso por lo que lo he comprado en esta tienda, que mientras no nos contrate, no voy a decir cuál es. Vale. Pero venía regalo el Grimoire Vice para poder tenerlo con las llaves. Así que voy a cambiar mi Mega Drive por el Grimoire. Que tenía una Mega Drive pequeñita de llavero. Sí. Qué bueno. ¿Sí? No, que ahora estás ya, pues imagino que con Nier al 100%. No he podido, porque he ido esta mañana y prácticamente no me da tiempo. También había que hacer la compra, una de esas cosas prosaicas que no hay más remedio. Entonces, ha sido volver a hacer la comida y empezar prácticamente con el programa. Así que no ha habido mucha historia, pero le tengo unas ganas locas. Me encanta la portada, me encanta que haya más música de Keiichi Okabe. Me gusta además el estudio este de Monaca que tienen, que hace unas canciones increíbles. He oído la nueva que han incluido para la nueva zona que se llama Mermaid. Tengo unas ganas locas de jugarlo, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y además tiene una cosa estupenda y es que viene en castellano, porque cuando yo lo jugué la vez anterior, lo jugué en castellano, pero porque un ser de luz, un alma de Dios, cogió y hizo una traducción y la hizo para Xbox 360. Y tuve que coger y ingeniármelas para que la Xbox 360 admitiera el meter la traducción al juego original. Entonces, bueno, pues el caso es que la pude jugar en su momento, pero ahora que tiene mejoras y encima ha mejorado toda la parte de lucha y demás, pues tengo muchísimas ganas, la verdad. Pues ya nos contarás qué tal. Seguro que puedes hacer una que estamos jugando o algo más adelante. Has dicho una cosa que quiero rescatarlo, lo de que has tenido que hacer la compra, una actividad muy prosaica, muy, bueno, mundanal y ordinaria. Yo una vez puse una cosa en Twitter y la retiré al momento porque me parecía como muy frívolo o alentando el capitalismo, que también puede que sea así, pero al menos a mí en mi caso, ir al Mercadona me da paz. Me da paz mental el claro. ¿A que sí? Oye, esto es digno de estudio de cómo el Mercadona se ha convertido en un templo para muchas personas. No, y eso que tú sales bastante más que yo, pero quiero decir por la universidad, porque muchas veces tienes clases presenciales. Pero el caso es que a mí lo de ya empieza a ser la aventura de la semana el irme al Mercadona. O sea, de verdad, es terrible. Sobre todo estas semanas que estuve con el pie chungo, prácticamente ha sido lo de ir al Mercadona lo poco que he hecho. Así que ahora claro. Ya espero que no. Y que los oyentes entiendan que no es el acto de comprar. O sea, a mí eso es lo de menos. Es el primero el ir andando hasta allí, el darme una vuelta con los auriculares, ponerme a escuchar algún podcast. Es como mi momento zen, ir al Mercadona. No está mal. Mi momento zen está en un parque que tenemos aquí cerca, que es del tamaño del Retiro, es muy grande, y que tiene un estanque con patos, gansos, hay conejos por ahí. En fin, tienes un montón de flora muy bonita. Entonces, bueno, pues por lo menos es muy variado y me gusta ir con el oyendo podcast y mientras vas caminando. Y realmente es un día muy relajado, o sea, es un momento muy relajado. Suelo intentar hacerlo a mediodía, que hay poquita gente, terminado de trabajar, me voy, me pego un buen paseo y, oye, vuelves pues como más optimista. Se ven las cosas un poquito mejor, sinceramente. Y tú tienes muchos pajarillos por ahí. Bueno, yo aquí tengo mirlos, tengo gorriones y de vez en cuando se cuela alguna urraca a la que echan enseguida. Pero sí, y esto es en el patio interior. Luego por allí sí hay un montón. Lo que teníamos era un montón de... no me acuerdo cómo se llaman, porque tienen un nombre un poco raro. Son como loritos de color verde que los suelen comprar para tenerlos en casa, pero claro, son aves salvajes realmente. Y en cuanto se despistan, se escapan. Con lo cual terminas teniendo una colonia en el parque tremenda. Sí, agapornis, como apunta muy bien Juanjo por línea interna. Pues sí, son agapornis. Y son muy chulas. Lo que pasa es que con Filomena no ha quedado ni una. Wow, está claro que no están muy preparadas para el invierno y ni una. Pero vamos, sí, aquí tenemos muchísima... Para estar en Vicálvaro, que es una zona sureste de Madrid y que no parece la selva, joder, tú lo oyes y en algún podcast se cuelan y vamos, tenemos aquí una selva. Qué guay, me encanta. Yo, es verdad que el pájaros es un tema que no controlo demasiado, que tampoco me... Pero porque, a ver, siempre en toda la vida tener un perro, tener un gato, son animales que puedes tocar, incluso domesticar, ¿no? Pero al final un pájaro lo tienes en una jaula, si no lo tienes en la jaula, está por ahí de un lado para otro. Claro. No conecto igual. Eso no mola mucho, ¿no? No. Vamos, yo no lo sé, nunca he... Bueno, tuve cuando era pequeño un canario y como la palmó enseguida y se quedó allí tieso, nos dio mucha pena y no hemos vuelto a tener ningún animalito en una jaula. Prefiero lo que tú dices. A mí me gusta, por ejemplo, el chalet que tiene tónico para Pepi, que es un chalet enorme metido dentro del piso. Una de estas termina yéndose el del piso y eso está cuando tiene que estar. Si no, está por allí inspeccionando. Así, pues, oye, da gusto. Pero yo, por ejemplo, no tengo perro porque vivo en un piso y me da rabia el estar mucho tiempo fuera. Ahora no, pero normalmente siempre estaba mucho tiempo fuera, tener que dejarlo solo, que esté aquí, que se aburra. Y todas estas cosas. Entonces, bueno. También te digo al que final, es que el mundo es que perro. Yo creo que tener una mascota es algo muy responsable. O sea, es una responsabilidad. Es un acto de responsabilidad. Tienes que cuidarla. Realmente va a estar contigo y va a convivir contigo y depende completamente de ti. Pues, jolín, tienes que tener una responsabilidad y saber que puedes hacer eso. Si no, pues mejor renunciar y disfrutar de las que tienen tus amigos que han tenido la oportunidad de tenerlo, por ejemplo. Sí, pero es verdad, es que son seres de luz, ¿eh? Yo te digo que la forma de quererte que tiene un perro no la tiene ninguna otra especie en el mundo. Bueno, en mi caso fue gata, tuve una gatita. Bueno, también. Y en serio, parecía un perrito, me venía a buscar a la puerta, se venía a dormir a los pies de la cama, bueno, una leche. Me clavaba las uñas por la noche para mullirse, en fin, eso quizá era un poco más molesto, pero además estaba bien. El caso es que, otra cosa, que en las compras esta mañana también me he comprado un cómic que no pensé que compraría jamás, pero es Batman Fortnite. ¿Cómo? Espérate, porque yo no entiendo muy bien de estas cosas. Fortnite, pues el juego, el Battle Royale. Ese, el Battle Royale, Fortnite. ¿Qué dices? Un crossover con Batman. Todavía no me da tiempo a leerlo, pero vamos, tengo toda la curiosidad del mundo. Hombre, eso te tienes que leértelo, escribirlo en tu blog y hacérnoslo llegar, a ver. Claro. Lo haré, desde luego. Además, mi sobrina es súper fan de Fortnite, con lo cual, dos pájaros de un tiro, voy a ver si la engancho para que le empiece a gustar Batman. Y yo, de paso, también meter un poco más de Fortnite. Wow, no sé. Muy barato el cómic, me da muchísimo. Sí, me parece como una trama imposible, pero bueno, supongo que... A mí también, es que estoy totalmente... Pero he leído también de Batman con las tortugas ninja y hay hasta película, o sea, ¿qué? Puede pasar de todo, el Batman sirve para cualquier cosa. O el Batman ninja, ese que sacaron también. Ah, esa es maravillosa, sí, maravillosa. Sí, sí. Merece mucho la pena verla, aunque solo sea por el aspecto visual, que es increíble. Pero bueno, que me alargo, que vamos, sí. Que bien, que estoy contento. Vale, perfecto. A ver, hoy, si lo podemos demostrar en este programa, vamos a seguir con las presentaciones. También nos acompaña Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo esta semana voy a volver a hablar de anime, porque me ha dado muy fuerte otra vez ese... Yo cuando era más chaval, pues sí que compaginaba más los videojuegos con otras cosas de la cultura pop. y el tema del anime y el manga, pues lo llevaba más al día, pero lo dejé por falta de tiempo, pero no sé por qué, últimamente me ha vuelto a dar por aquello. Y entonces, yo creo que ha sido un poco por influencia de amigos y tal, de ir diciendo cosas. Todo empezó con Haikyuu un poco. Y después me volví a enganchar con Boku no Hero Academia, una serie que recomiendo. Son shonen, ¿vale? Son el típico manga muy liviano, muy modernito, muy, muy tranquilito. Lo que pasa es que hoy día es distinto al que yo viví en los 90, que era más plano, ¿no? Ahora le introducen más momentos que te sorprenden, y estoy descubriendo otra vez un género que tenía un poco como ya ha pasado. Y sobre todo, porque se me había olvidado, es de estas cosas que incluso me atreví a cuestionar la mejor serie que recuerdo de anime de un tiempo a esta parte, que he vivido, que es Shingeki no Kyojin, que es Ataque a los Titanes. Madre mía, ese Levi, yo, señor, por Dios, estoy loquísimo. Le he acabado literalmente la segunda, tercera y lo que va de cuarta temporada en 3 días. A un ritmo brutal de horas que se acaba nada más que para esto, una cosa que... Porque claro, la primera temporada fue hace bastante tiempo y después no volvieron a sacar nada en muchos años, ¿no? Y ahora de pronto me ha dado otra vez por acordarme, por ponerme, y dicen, por Dios, ese Eren, esa mi casa, Dios mío, qué locura los Ackerman. Estoy loquísimo, loquísimo con la serie ahora mismo. Además tengo los openings en la cabeza metido de una manera... ¿Cuál te gusta más de todas las 4 temporadas de los openings? Mira, te voy a decir la verdad. El último, me lo busqué la traducción, la fansub, la traducción al castellano, y me parece tan poético lo que dicen que me tiene loco. Es mi favorito, ¿eh? Mira que el sosagueo, joder. Sí, bueno. O sea, eso es ya... El otro son más de darte fliparse. Como de fliparse de ánimo. Pero es que la última temporada es tan... ¿Cómo decirlo? Es tan distinta, es como cambiarte el concepto. Tú estás viendo Ataque a los Titanes de la primera a la tercera y ves una cosa. Y cuando ves la cuarta, la final, dices, ¿pero esto qué es? Ojito, que alguno está por la segunda, ¿vale? Vale, no voy a contar nada de trama. Solo decir que comparo esto en cuanto a la producción de la serie, en cuanto a la realización, mejor dicho, al pensarla, a Breaking Bad, en cuanto a que esto estaba automatizado, esto estaba pensado, esto estaba todo hecho para acabar como va a acabar. Y me parece increíble la cabeza del creador, creadores del grupo. Y se llama, lo bien que lo ha hecho, cago en la mar, loco estoy con Ataque a los Titanes a un nivel, pero superior. Yo, me parece de lo mejor que se ha hecho en anime en mucho tiempo. Supongo que habrán cosas mucho mejores, pero yo sé lo que sé y vengo de donde vengo, que es del mainstream. Y en cuanto a mainstream, lo mejor sin duda. Wow, bueno, es que está siendo el fenómeno, ¿eh? Yo cuando me meto en Twitter y veo tanta gente comentándolo, a mí me ha ocurrido eso, que yo sí seguí la primera temporada. Claro, acababa con un cliffhanger, no se supo más durante muchísimo tiempo, hubo un paréntesis y claro, ya me desconecté. Entonces tengo que regresar, porque eso, todas las cosas que leo, que oigo, son increíbles. Y mucha gente que ha acabado con el anime por donde van, se han pasado al manga. O sea que, yo me he pasado, yo ¿ves? Es que lo que iba a preguntar a Juanjo, porque realmente la segunda parte de la final season, que es esta, la cuarta temporada, hasta finales de año no se va a estrenar, con lo cual yo dije, mira, lo siento, estamos en una pandemia, yo no sé si me voy a morir en junio o en julio, Dios que no lo quiera, yo toco madera, pero yo tengo que saber de qué va esta vaina al final, y me leí todo el tema de los mangas, además también como lo ha pasado a Juanjo, en muy poquitos días, desde donde se queda, digamos, en la cuarta temporada, hasta el capítulo 139, que ha sido el último, que lo han publicado el día 8 de abril, yo lo recomendaría... A la gente, hombre, cada uno es una opinión cada uno, ¿no? Pero si eres como yo de no me importa vérmelo antes en plan escrito, como pasó en su día Juego de Tronos, yo me he leído los libros y luego me he visto la serie y tal, pues hombre, yo te lo recomiendo porque dicho, te vas a quedar con la cabeza para atrás. Si eres o si Eren. Si Eren. No, hombre, pero Eren ya, Edgar. Es que hoy, como ya lo podía adelantando, no está Tony, pues alguien tiene que hacer los chistes malos. Qué bueno, que esto a mí me encanta, porque ahora como hemos empezado por el final, ¿cómo se siente Aitor dejándote el último? Hola, hola. Hola, hola. Ya se ha acabado la luz del foco. Ya no llega para mí. Lo habéis consumido toda. Sí. Nada, yo simplemente quiero decir que yo estoy aquí para ver cómo se salda esa cuenta pendiente de Juanjo y su a qué estamos jugando. Esto hay que explicarlo. Llevamos un mes prácticamente en la escaleta. ¿A qué estamos jugando, Juanjo? Dos puntos y el juego. Y claro, siempre nos quedábamos sin tiempo y yo, para la semana que viene, para la semana que viene. Y nunca llegaba esa semana. Hoy sí. Hoy el programa es para eso, ya lo digo. Totalmente. Es como el penalti más largo del mundo, pues en la que estamos jugando más largo. Pero bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido la semana? Pues muy bien. La verdad es que, mira, la semana pasada estuvimos hablando de la demo de Resident Evil y la verdad es que estuve jugándola ese mismo día que grabamos y bien, pero se me hizo súper corta. Y ahora, como bien adelantaba antes Sofía, llega la segunda parte, que es la que más me interesa, la del castillo. Y creo que en esta ocasión sí que la voy a poder... Bueno, esto va a salir ya... Cuando ya salga esto ya habrá pasado, pero en esta línea temporal pues tengo muchas ganas de que salga y vivirlo en 2.0 con la cámara y a ver qué resulta, ¿no? Vale, eso, grábate y bueno, pues si quieres lo ponemos por las redes o no sé, en esta línea temporal, quiero decir, claro. Y ya lo vemos. Vale, sí. Pues genial, ya queda muy poquito con Resident, ¿eh? Que está a la vuelta de la esquina. Qué totalmente. Bueno. Y decirle a Sofía que el tema de los platinos, que si lo que quiere es un platino ya rápido tal, hay maneras, hay juegos que es que prácticamente te los regalan. Pero yo la aconsejaría que si quiere un platino y saborearlo y degustarlo bien, que lo haga con un juego que le guste, que le llame la atención, que sea un género que le guste y tal. Porque si no, a lo mejor, no sé, te puede llegar a un poco como decía Sergio, tienes que estar un poco mentalizado. Al final, muchos platinos requieren el volverte a pasar el juego una vez o dos veces para sacar todos los finales. Y al final puede que acabe como esa típica canción que te pones de despertador y la maldices. Pues ese juego que tanto te gusta, sí. A lo mejor el intentar sacarte el platino al final hace que lo aborrezcas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, en ese sentido. Mira, sí, por eso. El tema de los platinos, además que lo has dicho, el que sea demasiado fácil, yo creo que es como si vas a una competición, a una carrera y a todos le dan medalla por participar. Está muy bonito, pero hombre, uno quiere un desafío. O fijaos, es que yo ya estoy metido en el tema futbolístico. Esto es como en la Superliga. Igual, ¿cuál es el incentivo si todos los que están ahí no se juegan nada? Pues un poco igual, ¿no? Entonces yo creo que el reto es importante. Ha salido el tema de la Superliga hoy, sin Tony, ¿eh? Para que veas. Yo soy muy futbolera, ¿eh? Yo soy muy futbolera y Atreides también. O sea que lo de la Superliga también ha sido esta semana una noticia. Así que tomaré tu consejo, Aitor. Yo me voy a permitir el lujo de dar un consejo a Sofía respecto a los platinos. Y es que yo creo que, viendo los géneros que le gustan, ¿no? Que sabemos que ella es una experta en los GTA y tal, mundos abiertos. Un juego que yo me saqué el platino prácticamente sin querer, fue Spider-Man de Sony. Lo jugué el año pasado, en verano, pero si es fácil, digamos, o es más o menos tal, y va a estar divertido hacerlo, pues... Es porque va por faena, ¿sabes? Es un juego que te va abriendo poco a poco las cosas. Venga, ahora haces esto y de pronto te dicen, pues ahora puedes coger todos estos objetos. Pues si tú vas haciendo las cosas conforme se te van desbloqueando, al final es completar mapa. Y una vez que haces el mapa, pues llegas y te dan el trofeo sin más pretensión. No tienes que hacer segunda vuelta, ni hablar con un NPC rebuscado. Después los trofeos son... Yo por lo menos lo hice prácticamente sin querer. Al final me lo tuve que proponer un poco, pero llegué a ello sin mucha dificultad. Y a ti yo creo que se te daría bien. Sí, pues mira, lo apunto porque es de lo más probables. Cuando he leído la respuesta digo, yo creo que el Spider-Man va a caer. Sí. Bueno, pues nada, vamos ya con el programa. Yo soy Sergio. Simplemente decir que aquí tuvimos a Ras la semana pasada hablando de lo que es exhibirse en redes sociales, en Twitch, y voy yo y hago un directo en el que prácticamente me derrumbo. Pero fue un directo creo que muy bonito y le doy las gracias a todos los que estuvieron, que luego también han dejado comentarios en YouTube. Bueno, yo compartiendo mis inquietudes sobre el mundo, sobre la vida, marca registrada. Y bueno, pues eso, que quedó muy bonito y que gracias a todos. Y luego también quiero recomendar rapidísimamente un anime que es el reboot, el remake, como lo queramos denominar, de Shaman King, que ya ha empezado, lleva 4 capítulos. Se ve muy bien a nivel narrativo, ya no tiene capítulos de relleno ni nada, va a una velocidad endiablada. Digo, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? En 4 capítulos se ha contado lo que en el original, en la serie original eran 12 o 13. Entonces, hombre, hay cosas que sí que me chocan un poco, pero llevamos solamente 4 episodios, hay que seguir. Y para mí es un reencuentro muy esperado porque es una serie de mi niñez y lo estoy reviviendo de nuevo y me encanta. Así que venga, vamos a hablar de videojuegos, vamos a contar en el sumario todos los contenidos que tenemos preparado para el programa de hoy. Unas polémicas declaraciones del director de Days Gone ponen el centro del debate la dependencia de las notas para la supervivencia de muchos estudios. Portales como Metacritic muestran la fragilidad de un sistema en el que la opinión pública sigue condicionando el desarrollo de los proyectos. Por otro lado, en Sony están trabajando para mejorar su infraestructura online. Servicios como PlayStation Now contarán con importantes mejoras y pondrán en marcha funcionalidades relacionadas con la tecnología en la nube. Y sigue con nosotros porque el futuro de la realidad virtual sigue consolidándose con eventos digitales como el de Oculus, en el que hemos visto los próximos juegos que saldrán para las gafas. A ver qué tal. Además, tenemos un interesante a qué estamos jugando, lo digo de verdad. Hoy vamos a llegar a qué estamos jugando, lo vamos a hacer. Esperamos que os guste, evidentemente. Y todo esto, como siempre, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, esta semana el creador de God of War, David Jeff, ha tenido en su podcast a uno de los directores y guionistas de Days Gone, a John Garvin, y en el programa ha contado que dejó el estudio solo unos días después del lanzamiento del juego y que recibió todas las reseñas, todos los análisis que llegaron, con mucho dolor y preocupación, ya que el resultado no era nada favorable para Ben Studio. Recordad, al principio eran notas en torno al 6, al 7... El creativo, bueno, ha explicado que Sony presta mucha atención a la nota que pueda recibir un juego a nivel global en plataformas como Metacritic. Y estas son sus palabras, lo que dijo en el podcast. Me sentaron mal las notas, para ser honesto. Esta es la realidad de Sony. La puntuación de Metacritic lo es todo para ellos. Si eres el director creativo de una franquicia y tu juego sale con un 70, no serás el director creativo de esa franquicia por mucho tiempo. Además, Garvin ha pedido que los usuarios compren los juegos a precio completo cuando salgan, si les gusta de verdad. Vuelvo a lo mismo, sus palabras, sus declaraciones. Comenta, tengo una opinión sobre algo que la audiencia puede encontrar de interés y podría enfadar a algunos de ellos. Si te encanta un juego, cómpralo al precio completo. No puedo decirte cuántas veces he visto a los jugadores decir, sí, lo conseguí en rebajas, lo obtuve a través del Plus, lo que sea. No te quejes si un juego no tiene una secuela, si no fue apoyado en el lanzamiento. Sobre todo esta última parte ha despertado muchas críticas en los usuarios que entienden que quizás se ha metido demasiado en una parcela que no le corresponde o que, yo qué sé, ha incendiado mucho las redes sociales este tipo de comentarios. Pero no sé, ¿qué pensáis de lo que comenta aquí alguien, una figura importante dentro de un estudio como Ben y que ha hecho un juego como Days Gone? Esto de las críticas y todo eso. que tiene un serio problema de autocrítica o de falta de autocrítica, sinceramente. O sea, me parece increíble que si está en una empresa como es Sony, que sabe perfectamente que lo importante es que son las notas de Metacritic, lo que le importa de Metacritic, que la empresa lo que busca es coger y tener la máxima nota posible en sus lanzamientos, porque los lanzamientos que hace busca que sean los mejores que haya para sus exclusivos y que tengan la máxima nota. Pues resulta que te dan un 70 en lugar de un 90 y entonces pues es que Sony pide mucho de lo de Metacritic. Caray, lo que está pidiendo es la excelencia. Lo que pide es que se haga el mejor juego posible, porque lo de Metacritic no es una nota que llueve porque sí. Es un montón de personas que analizan los juegos y dan su propia nota y de sale una media que te da un 93, un 94. Y gustará más o gustará menos, pero es muy poco probable que un juego que ronde el 90 no sea un gran juego. Entonces, pues, un poquito de... no sé, de autocrítica y de a lo mejor no lo hemos hecho tan bien y por eso tenemos un 70, tampoco le hubiera venido mal. Eso en cuanto a la parte fácil. A mí la que me gusta también es la otra en la que está comentando que, ¿cómo se llama esto? Que el juego se compra a precio de salida. Es que quizás tenemos muy, muy confundido el concepto. Y sobre todo, además, en compañías como Sony, que sacan un juego cada varios meses. Quizá en vez de coger y enfocarlo tanto a la primera semana de salida, a las ventas, sería más inteligente hacer un enfoque a largo plazo que le cubra la venta desde que sale un juego hasta que sale el siguiente que van a lanzar. Pero, sin embargo, se sigue poniendo el modelo de las únicas ventas que cuentan son las de los primeros meses. Eso se carga. Los juegos que son de culto, los juegos que a los que vende el boca a boca. Y, sobre todo, traslada un mensaje de que un juego solo es bueno durante unas semanas y luego hay que pasar al siguiente y luego al siguiente. A ver, me parece una visión un poco perversa. Aquí es que, claro, se juntan dos temas, quedan para dos debates. Yo quiero escuchar a todos, pero antes de que pasemos a otra cosa, primero yo valoro que una figura pública con cierta relevancia en un estudio utilice una plataforma como un podcast para explicar los entresijos, lo que a nosotros no nos llega, porque eso es un privilegio desde mi punto de vista. Pero también digo una cosa, a veces somos muy cínicos los jugadores y muy injustos, porque esto de las notas nos vale cuando nos interesa. Todos sabemos que Metacritic tampoco es la panacea. Y voy a ir un ejemplo a Trades que voy a ir a pinchar. Nier entre 60, tiene un 67 en Metacritic. Si Square Enix hubiera hecho como Sony, no existiría ni Nier Automata, ni Nier Replica, ni todo el cariño que ha generado con los años posteriores. Por tanto, yo creo, y esto pasa con ciertos creadores, con Kojima, por ejemplo, que hay juegos que tú, como empresa grande, tienes que tener por prestigio en tu catálogo, porque, oye, dan caché y funcionan a un pequeño público, pero elevan el nivel y hacen por trabajar el medio. Y luego otros que son para ganar beneficio, ganar dinero, que son también muy lícitos y necesarios. Entonces, yo tampoco diría que todo son las notas. No debería. Sí, claro que no. No debería ser las notas, pero sí entiendo que, por ejemplo, si Nier ha tenido una nueva vida, no ha sido porque fuera muy bueno la primera vez, sino porque Nier Automata ha vendido muchísimo y era muy bueno la primera vez, pero es cierto que tenía cosas que echaban para atrás, el combate, que era más bien tosco, las animaciones, o sea, yo no me engaño con respecto a lo que era. Lo que pasa es que me parece que la historia y los personajes son tan brutalmente buenos que compensa ampliamente que a lo mejor sea un poco más tosco el combate, que era divertido y muy variado porque seguía siendo parecido a lo que luego se hizo en Automata, cambiando cosas. Pero claro, esto lo voy a dejar mejor para Informe Visión. Lo que decía es que las notas no tienen que ser eso, pero es cierto que sí que lo que tienes que intentar es hacer el mejor juego posible y que cuando tienes una nota baja como media, pues normalmente es porque a la mayoría de la gente no le ha parecido que tu juego sea la leche, la verdad. No tienen que ser tan importantes. Al final, yo creo que es mucho más inteligente seguir la opinión de alguien que coincida con las tuyas, con tus gustos, porque te guiará un poco mejor cuando vas a ver si ese juego te va a gustar o no te va a gustar. Pero que es lo que digo, cuando es por aclamación popular, es difícil equivocarte con ese juego. En mi caso, pues lo que a mí me ha gustado en parte lo que ha comentado ese señor. Primero, estaba mirando por documentación si a este señor le conozco, porque en su día la Madrid Games Week, no me refiero al de sí, no me refiero al del God of War, sino al director en sí de Days Gone, porque participé dentro de una, o sea, se podía probar el juego y me acuerdo que fui la única chica y le sorprendí a todo el mundo. porque todos tíos ahí jugando y yo era la única chica y tal. Incluso se atrevieron algunos de ellos también a decirme cómo iba la moto y todo eso. Digo, tranquilos, y ya he jugado alguna cosa con motos y tal. No hay problema ninguno. Pero bueno, la cosa es que era como, sí, se acelera con R2 y tal. Y es en plan, yes, I know. Estaba en inglés. Puede ser. Ha puesto una foto, sí, Sergio, he puesto una foto en blanco y negro muy bonita, muy artística. Sí, pero es verdad que hubo representantes del juego, digamos, el director o guionista o algo, que se presentó en inglés y tal, y igual que pasó con Dreams, que con Dreams también estaba una chica, me acuerdo, rubia también, que era también del tema europeo y tal. Pero bueno, al lío, el tema de, me ha gustado el tema de hablar de que realmente si quieres apoyar un juego, lo tienes que apoyar desde el principio y al tiempo completo, o sea, al precio completo, ¿no? Porque es en plan, es posible que a lo mejor no tenga a lo mejor mucha más incidencia, y estoy de acuerdo con Atreid desde que aquí a lo mejor hay una falta de autocrítica porque a lo mejor no es tan necesario que lo compren al principio, pero también me imagino que la propia Sony, más allá de las notas de Metacritic, también se basará en qué vende, ¿no? Sobre todo al principio ese juego, ¿no? Porque ahí está también el impacto, y sobre todo está el tema de la secuela. Cuando se habla de una segunda parte, hay que tener presente también los datos del primer juego y si realmente va a generar o no un interés para una secuela. Entonces, en mi caso, yo intento siempre apoyar cuando un juego sale a la venta, y me gusta mucho, lo compro al principio. Pues es cierto que, claro, que dependiendo de la economía, dependiendo de muchos factores, es posible que no sea así. Lo que sí es verdad, que mucha gente aprovecha para estar como continuamente, no sé, es como siendo un poco hipócritas en ese aspecto, ¿no? Porque es como, te exijo muchísimo que tengas una secuela, pero yo es que tardé 5 años en comprármelo. Entonces es como, joder, tampoco eras tan fan del juego para tardar 5 años en comprártelo o cogerlo ya en un plus o cosas así, porque hay mucha gente que lo está revisitando precisamente por el plus. Y así todo que, esto, bueno, tiene sus matices, es decir, está muy bien lo de coger y apoyar un juego si te gusta mucho y luego encontrarte con que te tarda 6 meses en que el juego realmente funcione medianamente bien. Claro. A ver, en este caso no fue así, se supone, ¿no? ¿En qué, perdona? En este caso sí fue así, en plan de que tardó mucho en... Yo estaba pensando sí, más bien en el Cyberpunk, ¿no? Ahora mismo. Sí, que tiene toda pinta de ser un juegazo y luego hablaremos de él, pero el caso es que salió con muchos bugs y ha pasado con muchísimos juegos. Y Bethesda, por ejemplo, es especialista, o era especialista hasta que la ha comprado Microsoft, y espero que ahora salgan con menos, pero hasta entonces lo eran. Es decir, que al final las cosas son tan sencillas. Cuando te compras algo de salida, te arriesgas a que no lo disfrutes hasta más adelante porque te comas todos los errores. Sí, y es el mensaje de beta tester. No, yo de verdad, a ver, siempre aludo al sentido común, y hay veces que cuando el público se indigna, yo no lo entiendo. Es que no sabemos, y estamos aquí todas las semanas hablando de lo mismo, de que cada 3 meses hay una junta de accionistas, de que hay unos plazos, una ventana de lanzamiento. Ahora todo el mundo le pilla por sorpresa que cuando va a haber una película, que cuando se compra un disco de música, que cuando se compra un juego, lo decisivo son las primeras semanas. Si es que eso se sabe desde que el mundo es mundo, no por nada, sí, sino porque hay unos informes y hay unos... Que eso no implica, y a lo mejor por ahí viene la indignación, pero eso ni lo dice él, ni creo que tengamos que sacar esa conclusión. No significa que el que no se lo quiera comprar de salida haya jugadores de primera o de segunda. Oye, no todo el mundo tiene 80 euros de salida, o no tiene el mismo grado de implicación. No pasa nada, pero que también ya, hay que saber la otra parte. Pero eso es lo que dices tú, no lo que dice él. ¿Me entiendes? Que esa parte del mensaje no está en el mensaje que da. El mensaje que da es, si no lo compras de primeras, luego no te quejes por no me vengas a decir que eres súper fan porque luego quieres la segunda parte porque no lo compraste en el momento. Caray, que yo no le he hecho la culpa tanto a él como que si esto es así, que supongo que es así, es un problema de concepto para los juegos. Es que nos encontramos con que están haciéndote que tengas que comprar juegos cada vez que salen, y que no importe lo que vendan a partir de ahí, y lo que decía antes, ni el boca a boca, ni nada parecido, ni se haga relanzamientos, ni nada así, nada, hasta que se haga un remake o un remaster, pero esa es otra historia. Pero, perdona, ¿eh? Lo único es que no estamos hablando de un señor cualquiera resentido, hay que ver, que qué malo es, que como no ha funcionado. En ese podcast él mismo habla, es que la circunstancia precisamente de este estudio no se parece a otra, porque venía de hacer un juego, una saga como Siphon Filter, que él mismo contaba en ese podcast que el juego que hicieron para PSP vendió poquísimo, pero sin embargo se descargó más de 200.000 veces. Y él, desesperado, después de todo el trabajo y la inversión que habían hecho, iba a hablar con los ejecutivos de Sony y les decía, vale, ha vendido poco, pero ¿habéis visto cuántos torrents hay en Internet? Y ellos no se fijaban en eso. Y hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, yo creo que los torrents no, porque la gente descarga las cosas para probarlas, ¿no? No sé si es muy fiable eso. Bueno, el caso es que yo creo que veo normal que una compañía se fije en la repercusión que tiene un juego a la hora de salir. Ya no tanto la nota de Metacritic, no sé si ese es el baremo aceptable, pero sí en general coger los medios más señalados, leerte los artículos y ver lo que piensa la gente. Mirar en la gente que es influencer en YouTube o en Twitch, ver la opinión, testear, y lo veo normal. Lo que no sé es si el baremo tiene que ser que si no es buena la opinión, entonces acabamos con la franquicia. Yo, en esto, lo primero que pensé cuando lo leí fue en el ejemplo justo contrario, que es quien hace lo contrario de lo que está comentando este hombre, y en este caso para mí es Ubisoft. Ubisoft tiene un par de casos que son un poco paradigmáticos en este aspecto y son Watch Dogs, ¿vale? Este juego, la primera parte, tuvo unas notas malísimas, una crítica durísima, y lo que hizo Ubi fue, en vez de matarlo, acabarlo, enterrarlo, pues sacar una segunda parte mejorando todo lo que se criticó en la primera, y es un juego con bastante buena crítica y un número de ventas yo creo que aceptable. Y lo mismo, por ejemplo, con The Division. The Division tuvo una primera parte que se recibió de una manera, yo diría que tibia, no digo mala, pero tuvo unas críticas bastante fundadas. Y la segunda parte lo que hizo fue mejorar el primero, en lo que se vio que la gente lo criticaba. Por lo tanto, ¿qué pienso que está mal por parte de Sony? En cuanto, si es verdad lo que dice este hombre, que yo creo que las críticas no las tienes que tomar como que si no vende o no tiene buenas críticas, lo entierro. Lo que debería hacer si no vende o no tiene buenas críticas, pero tiene buenos mimbres, es aprovecha que el juego está más o menos de esta manera, coge el feedback que te han dado y mejóralo. Yo creo que esa es la que debería ser la política de empresa. Pero no va a pasar, Juanjo, porque Jim Ryan ha cambiado de política. Es decir, ya lo hablamos creo que la semana pasada, ha extremado lo que es ir a por los blockbusters, los lanzamientos más potentes. Entonces, nada que tenga por debajo va a ser porque, por lo visto, lo que va a vender las consolas van a ser los juegazos. Entonces, tiene que ser un juegazo. Y además no un juegazo porque lo opinamos nosotros. Tiene que ser un juegazo que se diga mundialmente, esto es un juegazo, y te venda consolas. Y si no, parece que no les interesa. Entonces, por lo visto, con el primero, no les ha dado suficiente confianza para que gane el segundo. Es que además, recordemos la noticia que traíamos aquí, según Bloomberg siempre, lo que se había cancelado era un Days Gone 2. Entonces, ese escenario que comenta Traders, que vislumbra Jim Ryan todo lleno de blockbuster, a mí me preocupa. Yo sé que soy una persona muy ingenua, muy empática, pero yo pienso en este señor, en todos los curritos que no están ahí arriba, que han estado años trabajando en un juego, que sale un tráiler, la gente ve zombies y te insultan porque te dicen es que es el enésimo juego de zombies. Sale el juego y te insultan porque es que el juego va a 25 FPS. Es muy duro, y que luego lleguen desde arriba y te digan no, tú a la calle porque no has sacado X nota y no has vendido X, que entiendo que, a ver, que son empresas, no son ONGs, pero es duro. A mí me preocupa también por otro lado, porque con esa política los PlayStation Talents continuarán. Que, oye, no, a lo mejor no salían súper juegazos, pero sí que potenciaban a estudios pequeños que podían sacar los juegos, y que además es que lo de vivir solamente de juegazos significa que te puedes tirar en un año con dos juegos y en medio no haya nada. Se parece un poco a lo de la Superliga, no por nada. Es como intentar coger en plan, solamente nos quedamos con estos juegos que ya sabemos que una y otra vez y lo vamos a sacar en diferentes formatos para diferentes consolas, en nuevas generaciones y tal, y vamos a hacer un pastón de ellos, pero realmente hay que nutrirse de nuevas cosas, nuevas IPs. Se tiene que dar oportunidades a gente que puede valerlo. Entonces, como vosotros decís, lo del Watch Dogs, en mi caso, a mí me encantó el 2, el 1 no lo jugué en su día precisamente por estas críticas, y estaba un poco alejada de los videojuegos y tal, pero precisamente hay que dar a veces segundas oportunidades, porque yo creo que el resultado que tenía Days Gone en su día tampoco era tan malo, tampoco era tan horroroso como para no haberle dado una segunda oportunidad. Ahora, que el negocio se está llevando, digamos, a los grandes tres o cuatro estudios, que más que triple A's, es como, ha habido gente que lo ha hablado a veces, que es los cuádruple A's, porque es como que se están haciendo ya con tanta cantidad de dinero, son desarrollos tan grandes, tan complejos, que realmente no van a dejar espacio para lo que era antiguamente el 2A o el triple A, ¿no? Va a ser como o 4A o nada, es como un extremismo. Entonces, si se basan en esa estrategia, va a ser complicado, porque al final no puedes estar reciclando las mismas IPs continuamente. No puedes sacarme de Last of Us, me puedes sacar otra vez otro remaster en PS5, pero ¿qué vas a hacer? ¿Tres remasters en PS5 de Last of Us? Te vas a quedar sin material. O sea, vas a sacarlo una vez, pero luego ¿qué vas a hacer más? Y no, otra Uncharted 4 para PS5. Joder, tío. Y aquí todo el mundo estamos de acuerdo, la calidad de las compañías que trabajan en exclusiva con Sony están al más alto nivel, creo que estamos todos de acuerdo, sacan productos de calidad, pero ojito con apretarle las tuercas siempre a Sucker Punch, a Sony Santa Mónica, a Naughty Dog, porque si estiras, llegará un punto en el que no puedan más. Y esto también hay que decirlo. Claro, y además es que yo creo que es una manera de ver el mercado totalmente legítima, pero totalmente enfocada de un punto diametralmente distinto a lo que ha hecho Microsoft. Yo me pongo a pensar en lo que hace una y otra, y Sony lo que ha pensado es: hago grandísimos juegos exclusivos de un nivel de calidad superior, altísimo, que rayen a lo mejor a la excelencia. Después los voy soltando en PC para que la gente lo pueda ir jugando, para ir manteniendo un poco las ganas por jugar, por lo que está haciendo últimamente, ¿no? De ir pasando esos ports que está haciendo para PC, que parece ser que gustan bastante. Pero es el dinero, lo invierto en superproducciones. Sin embargo, Microsoft es totalmente distinto. Voy a hacerme un catálogo de buen fondo de armario en cuanto a mis juegos para que siempre estén en mi servicio estrella, porque yo lo que quiero es que la gente compre el Game Pass, que es mi servicio de suscripción, y este catálogo que yo pongo, que es el que está ahí siempre, el permanente. Todos sabemos que hay juegos que rotan y hay otros que no. Los que no rotan son los de Microsoft Studios, son los juegos que van a estar ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Como no se pueden permitir estar pagando tantísimos juegos, porque parte del dinero de la producción se va en pagar tus juegos y otra parte se va en pagar a terceras compañías para que metan los juegos en el servicio. Que al final el dinero lo tienes que distribuir, no te lo puedes gastar todo en lo mismo, no puedes hacer como está haciendo Sony. ¿Sony por qué los tiene que vender a precio completo? Porque les cuesta mucho. ¿Microsoft por qué no los vende a precio completo? Porque no les cuesta tanto. Su trabajo de su juego no es venderte el servicio, es que el servicio sea atractivo siempre. Así que tenemos que entender que los modelos pues se basan en un sistema económico muy diferenciado y por eso son así. Bueno, simplemente quería aportar a lo que ha dicho Juanjo de Watch Dogs, que es verdad que hay una realidad también, y es el hecho de vale la misma opinión una persona que compra el juego de salida que otra que se lo compra por 5 euros 2 años o 3 después con todos los bugs arreglados. Yo recuerdo cuando Tony trajo a Watch Dogs, que le encantó, pero claro, él decía: a ver, a mí me ha gustado mucho Watch Dogs, pero también os digo que después de mucho tiempo, con todos los grandes bugs arreglados, y me ha salido tirado de precio. Entonces, también esa parte en la que el director de Days Gone dice: comprad los juegos de salida a precio completo, no le falta de todo razón, ¿eh? Yo no estoy diciendo que haya que comprar todos los juegos de salida, porque como decía Sofía antes, la economía es la que es, y yo creo que eso hay que enfocarlo a ciertos títulos durante el año que te gusten y que vayas a tiro fijo de que no te la vas a jugar. Pero en ese sentido es verdad que, el principal perjudicado, el que más riesgos corre, es esa persona, ¿no? Que al final pone su dinero por un producto y le puede salir rana. Y además aquí, de soslayo está saliendo ya el tema, me preocupa, a mí me preocupan muchas cosas, pero es que es verdad, estamos en un punto muy complicado de la generación, de la industria, que estamos normalizando, sin quererlo, que los juegos cuando salen tienen bugs. Damos por hecho que va a tener un periodo en el que va a tener parches. Oye, qué bonito sería que un juego AAA, 4A o 500.000A saliese sin un parche día 1. Solo recuerdo uno. Y fue el Final Fantasy VII Remake. Por ejemplo, ¿ves? La excelencia de Cloud. Ahí está. Pero realmente no se me ocurrió otro ahora mismo. Claro. Pues, hay que comprender que la industria en ese aspecto cambia y las producciones de hoy no son las de hace años. siempre está el pensamiento típico, sobre todo lo de mi generación, ¿no? Lo de mi época. Pues yo cuando compraba los juegos para Mega Drive o para Super Nintendo, el juego salía como salía y ya estaba bien. Es verdad, no lo niega nadie. Pero los grupos de programación eran 10, 15, 20 personas y te hacían un juego en 1 o 2 años y eran juegos más pequeños. Eran grandes obras de arte de un tamaño inferior. Ahora un juego es inmenso, grandísimo, que se podría invertir mucho más en testeo, tal, evidentemente sí. Que no deberían de salir tan problemáticos, evidentemente sí. Pero que la realidad es que los juegos tienen un tamaño en el cual ni ellos mismos saben lo que puede pasar en ciertas situaciones. Pues yo creo que también hay que comprender un poco que el tema de los fallos va un poco con el empleo. Como que es que dice, la generación crece, los juegos crecen y los fallos crecen. Pero esto es que esto es jauja ya a día de hoy. O sea, si es verdad que antes los juegos costaban 10.000 euros y ahora valen 10 millones hacerlo, oye, una partida importante, dedícala al que luego se va a gastar 80 euros y va a ponerle nota a tu obra. Pero bueno, es que esto da para otro debate y estoy de acuerdo que no es nada simple. Yo aquí puedo decir, hacer mi alegato, pero es cierto que es un poco absurdo. Sí que vamos a seguir con Sony porque están cambiando muchas cosas dentro y por eso no es baladí sacar esta noticia. Resulta que PlayStation Now va a mejorar su rendimiento y ahora, en 2021, estamos en abril, va a tener resolución 1080p en el streaming. Lo han confirmado ya desde la cuenta oficial, era uno de los añadidos que más pedían los suscriptores. Hasta ahora, los juegos en PlayStation Now corrían a 720p, independientemente del juego o la televisión en la que se jugara. Eso sí, todavía no han dicho cuándo van a reflejarse estas mejoras. Va a ser una implementación progresiva en próximos territorios. Todo esto no es casual, detrás está el hecho de que Sony está trabajando con los servidores Azure de Microsoft, incluso se rumorea que podrían estar intentando desarrollar un servicio semejante a Game Pass, pero estos son rumores, por tanto no le voy a dar mayor cobertura, pero es cierto que hay una pretensión de al menos la oferta que tiene actualmente reforzarla y que esté a la altura de su competencia. Digo más, es que en Polonia están probando una cosa que se llama PlayStation Plus Video Pass, que es un servicio todavía en pruebas donde los usuarios de PlayStation Plus pueden ver más de 20 películas y series de televisión de Sony Pictures. Dicen que lo van a ir aumentando cada 3 meses y todo esto viene porque cualquiera que se meta en la store de PlayStation verá que ya no puede ni vender, o sea, ya no venden películas, no la alquilan, todo está cambiado precisamente gracias al auge de Netflix. Y esto es lo que tenemos. De momento lo de VideoPass me parece incluso de risa. 20 películas en el mundo en el que nos movemos. Pero claro, sí que, igual lo he leído. Sí, igual. Que a lo mejor lo otro tiene un poco más de interés, lo de los 1080p en Now. Sí, al final es que PlayStation Now precisamente falla muchas veces en cuanto a la conexión, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado cuando intenté cogerme el Spider-Man de PS4 por el PlayStation Now... ¿qué pasó? Que tenía que descargarlo, porque si lo iba a jugar de forma en directo, digamos, se me iba a quedar todo el rato pillado, era imposible jugar, etc. Entonces yo creo que esto de comenzar a introducir el streaming a resolución 1080p pasa por haber mejorado el propio servicio, que creo que tiene 6 años de edad en el aspecto de que desde que se implementó dentro de PlayStation y tal. Y es verdad que se necesita un poquito más, aquí yo creo que se tienen que meter más caña, ¿no? Porque si realmente lo quieren que la gente lo contrate, lo use, etc., tienen que mejorarlo. Es verdad que es muy atractivo el tema de cogerse y descargarse un juego de la nube y no tener que andar con... O sea, con una sola suscripción tengas diferentes juegos, pero es verdad que el catálogo todavía, pues hay veces que está mejor y a veces que está peor, ¿no? Está un poco tan sumamente atractivo. Hay que ver cómo se traslada o cómo se adapta a la nueva generación y sobre todo al tema del 4K, ¿no? Que al final es la resolución, digamos, más de base que tiene esta nueva generación y que necesitaremos en un futuro tenerla también en PlayStation Now, vaya. Ojalá, yo creo que el 4K le queda muchísimo para implementarse en streaming, pero yo creo que es a lo que deben de aspirar, por supuesto que sí. El asunto es que esto es casi obligatorio para Sony, porque este servicio, yo creo que el PS Now, donde debería ir orientado realmente, no es a que el usuario de Play 4 o Play 5 lo adquiera, sino que debería ampliar, o yo creo que debería ser su meta, el usuario de PC, ¿no? Que es el que no puede o no quiere tener una consola de uso, que pueda disfrutar de los juegos de PlayStation, de los juegos de Sony, en una plataforma distinta. Claro, si no tienes unos servidores potentes, si no tienes una calidad de imagen o yo creo que 1080 es lo decente hoy día para poder disfrutar de un juego. Es que claro, jugar a 720 un juego de Play 4, eso es mal. Hoy día eso no es asumible. No estás dando un servicio con el mínimo de calidad que debes. El 1080 yo creo que es el estándar que debe, al que se debe aspirar para que alguien se tome en serio ser suscriptor del Now en PC de una manera pues mensual, normal, que diga, mira, yo me hago de este servicio porque me interesa. Pero claro, esto que es lo que tienes que hacer, invertir. Recordemos que esto viene, el PS Now realmente esto viene de Gaikai, que era un servicio que compró Sony hace un montón y que la evolución es constante, pero yo creo que va un poco lento si lo que quieren es que sea una alternativa fiable y solvente. Puede serlo. Ahora que han invertido en servidores, están colaborando con Microsoft, pues yo creo que recordemos que Microsoft en este aspecto es el puntero mundial, son ahora mismo los que mejor hacen este trabajo junto con Amazon, que también tiene un servicio muy, muy productivo. Así que a ver si se hacen de querer, porque yo, por ejemplo, en Play 3 es la única manera que voy a tener de jugar a juegos que no haya tenido en cuenta, porque ya el catálogo está bastante difícil de conseguir. Es verdad. También digo, la parte técnica es lo que había que solucionar, porque a nivel de catálogo tiene muchos juegos, a lo mejor no tanto novedades, hay que decirlo, pero si a lo mejor es un jugador que se perdió una generación o quiere regresar a ciertos juegos, creo que en ese sentido está bastante bien. Pero ya digo, a mí cuando yo lo probé con la prueba esta gratuita, me echó para atrás que había colas para meterme en ciertos juegos, lo de la resolución. Es cierto, también hay que decirlo, que si juegas en PlayStation 4 y te descargas y quieres jugar un juego de Play 4, te lo puedes descargar y por tanto no lo tienes en streaming, que eso está bien. Claro, pero la mayoría del catálogo, yo creo que interesante de descubrir, para mí es el de Play 3, que es el que menos accesible hoy día, y entonces es el que hoy día tienes que streamear sí o sí. Entonces creo que deben de invertir en que este producto sea atractivo desde un punto de vista técnico, que es lo que hasta hoy ha estado fallando y está en su mano. Esto es inversión económica y un poco de ganas, ¿no? Supongo. Pues mira, vamos ahora a mirar a futuro, el futuro que ya es presente, porque siempre decimos, no, esto es lo que está por venir. No, no, no, que las gafas, las Oculus ya están, Atreides las tiene además, o sea que ahora nos contará él sobre todo, porque es que yo soy un ignorante completamente. Resulta que se ha producido la Oculus Gaming Showcase, que es la primera presentación de Oculus, por tanto sí que había cierta expectación por saber qué íbamos a ver, qué tipo de juegos, nuevos trailers, actualizaciones para algunos juegos ya publicados. Ha habido un poquito de todo. Como siempre, juegos más interesantes, otros menos. Creo que Atreides, tú lo seguiste en directo incluso. Sí, claro que lo seguí en directo, porque al fin y al cabo tengo las gafas desde noviembre más o menos y les he dado mucha caña. Me está gustando muchísimo. Creo que son lo que yo esperaba de la realidad virtual por el momento, el que no tengas ataduras, el que tenga juegos en los que te sientas realmente ahí y todo eso. Y claro, quería ver qué había nuevo, porque el año pasado tuvimos el Half-Life Alyx, que era una de las razones por las que yo deseaba por encima de todo tener una gafas de realidad virtual. Pero este año todavía no había un lanzamiento que fuera tan de campanillas. Y no creo que haya un lanzamiento tan de campanillas, ni mucho menos en el último evento, pero sí que ha habido cosas muy interesantes. La primera, y vamos al meollo, es la ampliación de información sobre Resident Evil 4, que estuvieron presentándolo hace unos días en el evento de Resident Evil, y tiene cosas que están muy bien. Han conseguido hacer un cambio, o sea, que el juego siga apareciendo en Resident Evil 4 con los gráficos similares, aunque con mucha más resolución y todo eso, pero sin embargo, lo bueno que tiene es que, por ejemplo, han hecho algo que me parece importantísimo y que uno no se da cuenta hasta que lo dicen, pues es verdad, el sonido espacial, el coger y que cuando tú estás dentro no tiene nada que ver que cuando tú estás jugando desde fuera. Entonces, es muy importante, y más en un juego de zombies, el estar atento, bueno, y de españoles raros, el estar atento para que si oyes por detrás, oyes que viene por un lado o por otro, y todo eso lo han implementado. También, por supuesto, implementar el poder coger los objetos directamente, las armas, en lugar de tener que entrar en el menú para poder elegir la arma que quieras, tú coges y miras si la que llevas en la cartuchera o llevas colgada, la coges directamente de ahí para poder utilizarla. Y eso me parece que está muy bien, hace que sea un juego, un buen port para que se sienta realmente que estás metido en ese pueblo y no que es un port a medias, digamos. Así que, bueno, todas esas cosas también. Luego han hecho cosas muy sensatas, como que la forma de poder trasladarte pueda ser moviéndote, pero pueda ser también teleportándote para que no tengas ese problema de motion sickness que da en muchos casos a la gente que no está acostumbrada. Entonces, bueno, pues mira, tiene muy buena pinta. Dicen que por lo visto han sido 4.500 texturas las que han rehecho. Yo lo que he estado viendo me apetece mucho. Mira que yo de los Resident Evil los juego, pero no me gustan mucho los juegos de miedo. Este, que no parece que sea tan de miedo como eran los anteriores, pues creo que lo jugaré de salidas. Este era más tensión. Creo que es una buena forma de definirlo. Bueno, a mí, hay que decir antes de nada que este Resident Evil 4 VR es exclusivo de las Oculus Quest 2, que va a llegar este año, que a nosotros nos ha pasado cuando vimos el vídeo de ¿es un remake? ¿No es un remake? Vale, no es un remake, pero como has dicho, han mejorado un montón de texturas, el incremento de resolución, el mero hecho de pasarlo a otro motor, al Unreal Engine 4, sí que hace que visualmente, siendo el mismo juego, oye, se siente un pelín diferente en ese sentido, en lo técnico. Sí, sí, a mí me parece que cuando lo han explicado en Focus, he dicho, pues mira, está muy bien. Es decir, que quieren mantener que es el juego que jugaste, Resident Evil 4, pero a su vez que tiene esas mejoras. Y efectivamente, tú sigues viéndolo con el aspecto que tenía, pero si te acercas, claro, no empiezas a ver unos píxeles del tamaño de un puño, que era lo que te hubiera pasado si lo hubieran portado directamente y ya está. Porque no es lo mismo cuando estás en el monitor que cuando tú puedes coger y acercarte y verlo a la distancia de tu nariz contra una pared o contra una puerta. Entonces, bueno, pues está muy bien que hayan hecho eso, las 4.500 texturas rehechas y, bueno, pinta muy bien. Y realmente yo creo que era la gran estrella, aunque hubo lanzamientos interesantes y que no se había hablado de ellos, como uno de snowboarding que se llama Cave Snowboarding, que es un juego precisamente de deporte extremo que tiene muy buena pinta. Además, estuvieron preguntándole al director del juego, que es el mismo que había hecho en su momento, bueno, se llama Gilles Goddard, y había hecho también para Nintendo 64 el juego de deportes extremos y el snowboarding 1080. Y el caso es que le preguntaron, vale, pero ¿cómo haces para saltar y para girar y demás? Y en realidad, pues al final lo haces con las manos. Dice, ¿y no mareará? Dice, no, porque siempre la tabla gira contigo. Entonces, sí, claro, porque es fundamental un juego de gran velocidad y que da saltos y todo lo demás. Dice, no, tú mantienes siempre el foco de visión con la tabla y entonces así no tienes ese problema para poder marearte. Digo, pues mira, está bien pensado. Lo demás, luego hubo un juego de terror que se llama Wraith de Oblivion Afterlife, que tiene una pinta de dar miedo, pero miedo que no está mal. Parece que es una aventura que está ambientada en World of Darkness de Vampire the Masquerade y World of the Apocalypse. Y el caso es que tú lo ves y tiene muy buena pinta, pero tiene pinta de que es de los de terror, de que vas a jugar 20 minutos y lo vas a dejar porque no puedes seguir. O sea que en eso no está mal. Y luego hay una que me apetece mucho, que es la parte 2 de Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, que es la... Los juegos de Tales of the Galaxy's Edge son pequeñas historias que se cuentan en la taberna que hay en, creo que es, no me acuerdo del planeta, creo que eran tú, no, es que no me acuerdo de qué planeta era, pero igual es donde está allí, que es en el filo de la galaxia, y son tú vas tomando distintos roles y vas haciendo aventuras. Pues va a salir, acabo de terminar la primera y va a salir la segunda a lo largo de este año. Son dos nuevas historias. Tenía buena pinta, pero mostraron muy poquito. Apenas a un tal Doc Ondar, que parece que es el que te va a dar una de las misiones, y muy poquito más. Solo sé que sale este año, está muy bien. Luego un pinball de Star Wars, que tiene muy buena pinta, pero tiene casi mejor pinta todo lo que hay alrededor de la mesa del pinball, porque es un homenaje a toda la saga de Star Wars. Sí. Que lo que es el pinball, sí, que al final es un pinball. Oye, estos mira, pinball que los hace Zen Studios y lleva ya mucho tiempo, han salido muchas plataformas. Yo lo jugué en Wii U, fíjate, este Star Wars pinball, y son muy divertidos, ¿eh? Que parece una tontería de un pinball. No, claro. Digital. Y estando en realidad virtual, te sentirás como si estuvieras en la máquina. La única cosa está en que en el pinball tú te apoyabas en la máquina, sí, y no dabas las manos y le dabas a los lados. Y ahora tú mueves las manos con los mandos y no es lo mismo, no tienes esa... Ya. esa resistencia, digamos. Pero vamos, dejando ese detalle, yo creo que sí, que puede ser. Y puedes darle curioso. Golpes a la mesa y la bola se mueve, o sea, ese tipo de cosas y... sí que va, no, va a ser bien. Como si sí, y además, seguramente cuando hagas eso, vibrará el mando para que tú notes la tensión de que le has dado a la mesa. Y podrás echar la mano hacia atrás para tirar la bola y todo. O sea, puede ser divertido, la verdad. Bueno, no sigo hablando porque me va a costar dinero seguir hablando. No, dice por aquí por el chat Aitor, un Pokémon Pinball 99 para Switch Online. No sé si tanto, pero el de Game Boy, guau, qué maravilla, qué vicio me eché yo. Sí, bueno, tío. Dice por aquí, es que me encanta, estoy leyendo la noticia en la página web donde lo estamos leyendo, y hay un comentario que dice, de un lector, vaya siesta me eché viendo este evento, qué barbaridad. Hombre, yo creo que es más divertido cuando tienes las gafas y estás buscando qué juegos van a salir. Además, yo lo vi con la gente de, creo que fue a Distrito XR, que lo hicieron también en castellano, y efectivamente tampoco terminaron muy entusiasmados, porque casi todo había noticias anteriores de ello. Pero que haya una nueva actualización para Pistol Whip, que se llama Smoke and Thunder, es fantástico. Yo tengo el Pistol Whip, es muy divertido de jugar, y que lo amplíen, pues es bueno. Y para The Walking Dead, Saints and Sinners, que es uno de los mejores juegos que hay para realidad virtual, hay también otra actualización, otra ampliación, que va a incluir más de campaña, nuevas misiones, coleccionables. O sea que, bueno, no estuvo mal. ¿Qué quieres que diga? Por lo menos gafas, te aseguro que durante los próximos meses no van a estar muertas de risa. Sobre todo dieron fecha para la salida de Lone Echo 2, que tiene una pinta. Tuvo la primera parte, no la vi, no había visto, pero esta segunda es de ciencia ficción, es una exploración de los años a Saturno. Y todo lo que es poder disfrutar, bueno, poder sentir la, ¿cómo se llama esto? Que no hay gravedad, la ausencia de gravedad tiene que ser la leche. Así que estoy deseando echarle un ojo. Seguramente juego el primero antes. Pero bueno, que por lo menos ya tenemos el segundo que llega este verano. Y en esencia fue esto. No son muchos juegos, no hay ningún bombazo, pero sí que hay bastantes juegos interesantes y que hacen que las gafas vayas a seguir dándoles caña. Pues hay un juego al que no se le ha dado mucha caña porque no ha sido fácil jugar, que es precisamente Cyberpunk 2077, porque tenemos que hablar de toda esta historia. El lanzamiento ya sabéis que no fue bien, no estoy aquí descubriendo tampoco nada. En CD Projekt son conscientes precisamente de esos errores que han cometido durante el desarrollo, lo han reconocido a la hora de informar a los inversores ahora que se ha cerrado el año fiscal, donde también hemos sabido que vendieron más de 13 millones de juegos en solo 20 días, que es una cifra espectacular, pero que es cierto que ha quedado ligeramente empañada por esos parches, esas actualizaciones que ha necesitado el juego al menos para funcionar medianamente bien en consolas. Han pasado muchos meses y el estudio polaco sí que ha confesado que han aprendido la lección tras todo lo que ha ocurrido. Pero esto es curioso porque la paradoja es que a pesar de todos los problemas, 2020 ha sido el mejor año en términos financieros para la compañía. Es verdad que no ha tenido el mismo efecto el lanzamiento de Cyberpunk que el que tuvo en su día The Witcher 3, pero más allá de eso, a nivel de ventas está funcionando, ya digo, muy bien, y sí que ellos esperan que ese punto de inflexión, el aprender de los errores, el limpiar su propia imagen, se produzca a partir de esa versión para Play 5 y Series X y S. Ese salto a la nueva generación que sirva un poco como volver a empezar de cero. La reflexión a la que yo llego después de leer la noticia, al decir hemos aprendido la lección, es si este error tan garrafal, que es denunciable, y se le ha denunciado, por cierto, se lo pasaríamos por alto a otra compañía. Porque yo creo que no. Claro, es no, yo que creo se que le no. ha pasado por alto. Uy, perdón. Es que se le ha pasado por alto a CD Projekt toda la vida. Quiero decir, CD Projekt nunca se ha agregado los juegos bien terminados al principio. Lo que ha hecho siempre ha sido seguir trabajando, seguir mejorándolos y coger al final que tengas un juego muy bien terminado y con mucho material más que no tenías al principio, porque siempre los ha dotado de más misiones, de más contenido y no ha cobrado por ello. Dejando aparte las grandes expansiones que hubo con The Witcher 3, pero en The Witcher 1, The Witcher 2 y The Witcher 3 incluso, el problema que tenían ellos es que no eran una compañía tan conocida ni se esperaba tantísimo de ellos. Entonces, si alguien se quejó, pues no llegó mucho, no tuvo mucha trascendencia, no llegó tanto a los medios. Y ahora, claro, esos 13 millones demuestran que el lanzamiento ha sido brutal y con muchísima gente detrás y con mucha gente cabreada, mucha más que cuando salió The Witcher 3 o los anteriores, ya ni te cuento. Así que yo creo que viene un poco en parte por eso. También te digo una cosa, lo que tú has dicho, 30.000 personas nada más han devuelto el juego. Eso debe ser que mucha gente ha visto potencial en él y que pensaban que funcionaría. Yo estoy seguro que cuando pasen unos meses el juego va a ser fantástico, mucho mejor que ahora mismo, mucho más pulido, y que la gente se volverá a hablar de lo bueno que es este de Project Red. Pero esta salida tan jorobada, que ya digo, la ha tenido en las veces anteriores, pero no tenían este reconocimiento, hombre, pues es lo que les ha pasado. A ver, hay una línea roja. Es decir, el lanzamiento de The Witcher 3 no ha sido el de Cyberpunk, que es que era literalmente en Play 4, injugable. Es que eso, no, lo que no entiendo, y la culpa no es solamente CD Projekt, sino de Sony, que han reconocido públicamente que precisamente porque venía de ellos, dijeron, bueno, seguro que se arregla después. El control de calidad que se ha ejercido con este juego no es el mismo que con el de otras compañías. Por tanto, no somos todos iguales, ni ante la ley ni a la hora de publicar un juego. Sí, también puede ser por el tema de que se habían ganado una buena fama, se habían granjeado una muy buena fama con el Witcher 3. Y yo creo que todos teníamos, yo me acuerdo enseñarle incluso a mis padres el tema del tráiler, el gameplay que se había visto y tal, y realmente ahí el fallo fue eso, de las versiones, ¿no? Porque a los periodistas de videojuegos se les dio la versión de PC para poder realizar los análisis, las versiones de consolas no se les permitía cogerla, con lo cual ya hacían como una especie de ocultación de las otras versiones, y a eso se le añadió que luego realmente, como tú dices, en PS4 era injugable, con lo cual... Fue una mezcla de combinación que yo creo que porque fue por la fama que tenían previamente, pero si no hubieran tenido esa fama previa, tenían que haber exigido mucho más, y yo creo que esto no se va a volver a suceder porque no da igual de dónde proceda un juego, sino que hay que ver también el resultado que tiene y realmente qué es a lo que estamos analizando, vaya. Uh-huh. Yo creo que aquí la frase está muy bien escogida, la de hemos aprendido una lección que no olvidaremos, y yo creo que esa frase la podemos usar un poco todos. Ellos por su parte, que ya sacarán sus conclusiones de lo que han hecho, cómo lo han hecho y tal. Sony, como ha dicho Sergio, a la hora de, mira, porque te llames CD Projekt, no voy a dejar que metas lo que quieras en mi market, porque a la vista está de que le ha supuesto un problema. Y los compradores ya hemos bajado a CD Projekt de ese pedestal. Hay algunas compañías, todos sabemos cuáles son, yo que sé, Rockstar, por ejemplo, en las que cualquiera diría que si te gustan sus juegos, el siguiente juego lo precompras, no tienes problema. No. Yo el siguiente juego de Rockstar me lo voy a comprar. Me da igual, ¿por qué? Porque de momento no han fallado nunca, ¿sabes? Sus juegos siempre han sido para sus fans, ¿eh? Siempre hablando del comprador de ese tipo de juegos, siempre han sido juegos buenísimos. Entonces, claro, tienen ganado el prestigio. CD Projekt estaba en ese punto, ¿no? Lo que nos pasa a los amantes de los Souls con From Software. No miramos, simplemente compramos. Nos gustan esos juegos, sabemos que no nos van a fallar y hasta el día de hoy a los fans no nos han fallado. Pues CD Projekt ya no está ahí y entonces ahora tendrán que granjearse el pan como los demás, que es primero sacando el juego, la gente viendo si el juego interesa o no y entonces lo comprarán. Ya no precomprarán porque a la vista está que fallan. Es que, a ver... Me encanta eso de no van a olvidar la lección y como tú dices, nosotros tampoco. Yo no soy tan optimista. La historia nos ha demostrado que el ser humano tiene la memoria muy corta y que caemos siempre sobre la misma piedra. Que esto también está en decisión de cada uno, ¿eh? Hay quien lo sopesa y considera que es lo suficiente grave o no. Y bueno, pues que yo ahí no me quiero meter y lo comprendo. Para mí, desde luego, y esto lo digo, lo he puesto en privado, pero también lo digo públicamente, la imagen como estudio se me ha caído completamente. Y esto no lo va a arreglar un parche, es que puedes sacar ahora Cyberpunk 2078, que me da igual. Que eso va a ser muy difícil cambiar la imagen que a mí me ha provocado, porque el mayor insulto que puedes hacer a los jugadores es esto. No son las declaraciones del señor de Days Gone quejándose de que ha vendido poco el juego. No, es un juego que detrás tenía una expectación enorme que llevaban años alimentando. Y luego lo que hemos sabido, la manera de funcionar el estudio por dentro, las condiciones laborales, todo para que haya salido tan mal hasta el punto de que una compañía como Sony, que quiere ganar dinero, lo retire. Es que no hay antecedentes de eso. Y es de una gravedad que yo no lo puedo perdonar. Hay quien sí, oye, me alegro. Sí, pero también porque juego en PC. Y en PC sí que es un juegazo y que no tenía todos esos problemas. Sí tenía algunos de optimización y luego algún parche hizo más daño que otra cosa, pero claro, no tenía nada que ver con lo que había salido para PS4. Pero es que nada, es que tú veías el juego, flipabas con el aspecto, flipabas con las historias y estabas oyendo unas historias de terror. Pero lo que da igual que sea en PC o sea en PS4 es toda la parte del desarrollo y el crunch, que realmente ha sido muy, muy decepcionante. Yo creo que aquí veremos si esta frase cobra sentido, la de hemos aprendido la lección, en el próximo juego. Si en el próximo juego volvemos a tener 2, 3, 4 retrasos y promesas, estas palabras es que realmente se las ha llevado al viento. Pero es que, pero vamos a ver, es que en una reunión de inversores, de accionistas, ¿qué vas a decir? Si es que parece como un niño chico que lo han castigado, pues ya no volverá a ocurrir. Es que no puedes decir otra cosa, no, vale, jajaja, pues lo voy a volver a hacer mañana. No, no vas a decir eso. Hasta que no tengamos hechos, a mí esto no me dice nada. Pero bueno, uff, cómo me estoy calentando, ¿eh? Cómo me estoy poniendo una negatividad que no quiero. Uy, igualmente, igualmente, Sergio, increíble que en 20 días hayan vendido, a pesar de, bueno, lo ha dicho Atreides, es un porcentaje ínfimo, 30.000 devoluciones, 13 millones de juegos, está a nivel quizá de Animal Crossing, ¿no? Prácticamente, números brutales. ¿Cuántos bugs tiene Animal Crossing? A Coti el conejo. Ese sí es un bug. Ese sí, ese sí. Bug Bunny. Bueno, pues mira, también quiero saber, por supuesto, las opiniones de los oyentes, que muchos lo esperaban con ganas. Lo han jugado en PC, igual que yo también tengo la versión de PC por mi hermano y lo he comentado. Atreides lo ha jugado, Sofía también, hicieron una que estamos jugando. Entiendo que, lógicamente, la percepción es diferente el que ha jugado en un PC que el que ha jugado en una Play 4. Pero también es un poco de sentido común. Si tú sacas el juego en distintas plataformas, lo lógico es que llegues a un mínimo, si no, no lo saques. Pero bueno. Fíjate, fíjate, Sergio, que yo veo que cuando salga el juego para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, creo que lo van a tratar como un relanzamiento, como pasó con Street Fighter, esta versión que sacaron después, con sí. Arcade y tal. Yo creo que le van a dar todo ese empaque de marketing de hoy, volvemos otra vez, porque creo que lo necesita, ¿no? Seguro. Para recuperar un poco la imagen. Seguro, porque cuando lanzaron, si mal no recuerdo, cuando sacaron The Witcher 2 para Xbox 360, sacaron una nueva versión con más contenido y todo eso lo hicieron como un lanzamiento completamente nuevo. Y para los que teníamos la versión en PC, todo ese contenido nos llegó. Me imagino que intentando lavar su imagen harán lo mismo. Es decir, no para PC solo, sino para los de Play 4, esa versión se actualizará a una versión, pues, Ultimate, Definitive, lo que se les ocurra, edición. Y que será, pues eso, ya una versión claro. Libre y de todos esos errores. No, hombre. Y ahí es cuando intentarán limpiar esa imagen, digo yo. Que igual que digo una cosa, digo la otra. Son muchos años donde ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho diseño y, lógicamente, los errores, si lo pueden... El juego ya ha salido. Lo que hay ya lo conocemos. A mi opinión no la va a cambiar. Pero, hombre, hay muchos consumidores ahí que quieren que su juego sea lo mejor posible y la visión artística del creador, que posiblemente no es lo que ha salido en la calle. Si solo pueden mejorar, oye, adelante, faltaría más, vamos, es justicia. Así que, bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner un poco de musiquita y vamos a volver porque hoy sí, chan, chan, chan, el a qué estamos jugando tan esperado. Por fin ha llegado el momento. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de regreso con el A qué estamos jugando, una sección donde no analizamos nada, son nuestras impresiones, sensaciones, totalmente subjetivo. Y esto también me da miedo, porque a lo mejor hemos pecado de inflar demasiado la sección de hoy y le estamos metiendo una presión aquí a los compañeros que no se merecen, porque, hombre, cuando me ha tocado a mí o le ha tocado a los demás, hemos hecho lo que buenamente hemos podido. Pero sí que al menos hay ganas de ver cómo se resuelve esta cuestión. Así que voy a empezar contigo, Juanjo. ¿A qué has estado jugando? Bueno, vamos a empezar diciendo que esto es una gran mentira, porque esto hace un mes que lo hice, así que yo no estoy jugando a esto. Vaya, hombre. Después, me habéis cebado el contenido cuando el contenido es de lo más mundano, no es ni lo mejor ni lo que más me ha gustado en mi vida, nada, simplemente es... la colección del jefe maestro de Halo, y nada, que espero que la gente no se desilusione mucho, porque no es para tanto, pero esto se ha ido bufando como una burbuja y esto va a explotar, esto va a ser peor que la crisis del ladrillo. Bueno, pues he tardado mucho tiempo en acabarme todos los juegos de este recopilatorio y nada, yo creo que esto, nada más que por arqueología de videojuego, hay que jugarlo, ¿no? Porque es una serie de juegos, un tributo a una serie legendaria, ¿no? Entonces merece la pena. Y bueno, es que esto ya tiene su tiempo. Esto apareció en noviembre de 2014 y yo este disco lo compré, hará ya unos años, hará 3 o 4 años, lo compré por 8 euros en una gran superficie. Y nada, realmente en el disco original creo que vienen los 4 juegos canónicos que había hasta la fecha. Y después se le añadieron en ese 2014 el ODST y después en 2019 Reach, que son 2 spin-offs de la saga. Lo único que faltaría para tenerlo todo, serían los RTS de Halo Wars, que hay 2, pero bueno, en cuanto a FPS están todos. La realidad es que se trata de una gigantesca remasterización de toda la saga, pero yo creo que donde da el verdadero do de pecho en cuanto a lo que es el trabajo técnico, lo que es ahí el pico y pala, esos son los 2 primeros, que son las ediciones Anniversary, que no son las originales de Xbox clásica. Bueno, aparecieron estas posteriormente. Y lo que le han hecho es un remozado total en el apartado gráfico, muy, muy bruto. Y entonces aquí estamos hablando entre un, yo diría que remake. No se podría decir que es un remaster, yo creo que aquí ya hay un trabajo profundo. Todavía me acuerdo de cuando hicimos la cobertura del E3 aquí en la región de Murcia, que me acuerdo que se lo puse a Tony y a Sergio en la One X, y me acuerdo de eso, de cuando se lo puse, le enseñé cómo iba el tema de... Porque permite hacer un cambio gráfico al vuelo presionando el botón Vista, que es el Select para los PlayStation parlantes, el Select, en la Xbox es el botón Vista. Bueno, pues el caso es que si tú le das ese botón, se ve el juego como se veía originalmente, y si le vuelves a dar, lo ves en la versión de la Master Chief Collection. Entonces, el cambio... es bastante brutal. Bruto, ¿no? No es una leve pátina o una capa de texturas como le hicieron al 3. Aquí en los dos primeros juegos el cambio se nota. ¿Te acuerdas, Sergio, de aquello? Sí, sí, claro que me acuerdo, porque además creo que esto no estamos acostumbrados los jugadores a ver el trabajo in situ, que en tiempo real le das un botón y dices, vale, parto de aquí y esto es lo que tengo, porque vuelvo a lo mismo, tenemos la memoria muy corta y nos pensamos que todo es como lo, el recuerdo que conservamos, y tristemente no, ¿eh? Además, es que eso lo hacía cuando salió en 360, que sacalo en ese primer Halo remaqueado, y realmente era espectacular porque, joder, podías ver los dos juegos en la... en una consola que ya estaba además cerca de su fin de vida. Y decir, joder, es flipante. A mí siempre me encanta ese tipo de remakes que te dan esas dos oportunidades de poder comparar unas escenas con las otras, la del antes y el después. Lo hicieron hace poco con el Wonder Boy, que de Master System, y la verdad es que también bastante espectacular. He de decir que donde más ves que notas el trabajo, porque al final tú lo que quieres ver es si esto es, yo qué sé, lo perezoso que hizo Sega con Shenmue, que lo que hizo fue meter los dos juegos base a 1080 y lo justito en cuanto a textura y tal para que se vea medio bien, pues aquí no. Aquí las cinemáticas, por ejemplo, le han dado un tratamiento brutal, un cambio. Tú ves el original, además, que también puedes hacer lo mismo apretando el botón vista y dices, uff, aquí han trabajado. Han rehecho las cinemáticas totalmente con actores, todo muy bien, la verdad. Entonces, recapitulando, son 6 juegos completos y mejorados y el modo online totalmente disfrutable que incluye los mapeados de todas las ediciones aparecidas y es, bueno, se traduce en horas de diversión. Bueno, yo creo que te empacha de tanto juego, a mí me ha pasado, ¿eh? Y yo he tardado bastante tiempo en pasármelos todos, pero tengo que decir que la verdad es que se me ha hecho divertido por un lado, pero largo, ¿eh? Y diría que tiene luces y sombras en cuanto a la historia porque realmente... no me ha conseguido transmitir nada en cuanto al argumento, ¿no? No voy a mentir. En un principio se me hizo difícil adaptarme a los controles de esta saga porque son muy particulares y no se ciñen al estándar de los shooters, ¿no? Que más o menos tenemos todos prefijados. Los que cuando juega un poco a shooter dice, vale, pues aquí está el botón de saltar o aquí el de recargar. Aquí no, aquí todo cambia. Y una cosa que tengo que comentar, me salgo un poco de la Master Chief Collection, es que en Halo 5 Guardians, en este sí que retoman los controles más estándar y entonces te fastidia porque llevas jugando a tantos juegos como 6 con unos controles tipo y en el 5 te lo cambian todo. Entonces la verdad es que tienes que volver a cambiar el chip. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es otra historia. Yo me imagino que esto era porque en realidad estaban inventando algo, ¿no? Prácticamente los FPS en consola se consolidaron con el de 007, pero también se consolidó, precisamente para mí, cuando yo dije, esto se puede jugar ya en consola por fin en FPS, no me importa jugarlo en consola, fue con Halo. Hombre, pero es que yo lo noté, esto muchísimo, el salto, no sé si fue con el 4 o precisamente como dices con el 5, el correr, que correr antes era una habilidad en el Reach, antes es que ni existía la opción de correr. Es una habilidad, es verdad. Que me parece surrealista en un shooter. A ver, que no digo nada. Hablad. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Perdón, que quería decir, vale, que el juego realmente estaba inaugurando un género. La inauguración real la hace GoldenEye en cuanto a las consolas y en Xbox ya lo que yo creo que, como bien ha dicho Atreides, se asienta, ¿no? Y Halo es un trabajo muy duro de asentar un género en un sitio tan distinto al hogar natural de los shooters, que es el PC, por el tema del teclado y el ratón, que todos sabemos que es mucho más natural jugarlo así. Pero bueno, a consola pues había que portar ese sistema y yo creo que funcionó bien. Y se mejoró, por supuesto que se mejoró, pero eso es lo que había hasta aquel momento. Y bueno, cambiando de tercio, no voy a hablar de la historia porque sería hablar de la trama de 6 juegos, aunque de los 6 los que comparten hilo argumental real son 4 y otros 2, que son estos que he dicho que metieron después en la colección, son spin-offs. Así que me centraré en que manejamos al jefe maestro, que, ojo, no es un humano, es un Spartan, que básicamente es un superhéroe modificado para ser más grande, más fuerte, y de esa manera poder hacer frente al Covenant en una guerra interestelar que enfrenta a la humanidad contra estos alienígenas. Hay otros tipos de enemigos que verás por ahí, como son los Flux y los Prometeos, y entre medias de todo esto, pues yo que sé, vemos guerras civiles, tanto de un bando como de otro, se presentan culturas ancestrales como los Forerunners, vamos, que hay de todo. Y al final se trata de lo de siempre, te abres paso entre las líneas enemigas y a ganar y se acabó, no tiene mucha más historia. Algunos se preguntarán que qué quiere decir Halo o Halo, cada uno que lo pronuncie como le apetezca. Pues a ver, son una gigantesca estructura en forma de un anillo y su matriz, una vez que tú la activas, destruiría toda la vida inteligente de la galaxia. Y nosotros, gracias a la ayuda de una inteligencia artificial que siempre va ahí, la lleva como en el casco, que se llama Cortana, pues tenemos que intentar que destruir a lo que quiere activar Halo, pues para que no desaparezca la vida en el universo. Y la historia de la trama en general, esto os he dicho todo a grandes rasgos. Después hay muchas pequeñitas cosas, pero el juego a mí es que no me ha llamado. El mayor problema que tengo con esta saga es que la historia no me llama nada. Después, la calidad técnica de esta colección para mí raya muy gran altura, muy buena. En gráficos como en sonido diría que se requiere la banda sonora de una manera magistral, y los que desconozcan los juegos sabrán que la música suele aparecer tan solo en momentos puntuales, básicamente para acentuar situaciones épicas o trascendentales, y algo que no es baladí, porque ya solemos ver que en este juego te encuentras con muchos embrollos, ¿vale? Hay muchos momentos en el que hay situaciones más o menos complicadas y la banda sonora, la música, te los acentúa bastante bien. En cuanto a los efectos y demás, pues yo creo que están bien tratados. Suelen estar traducidos al castellano, aunque algunas veces oímos diálogos en inglés, tenemos algún problemita con los subtítulos en alguna de los juegos, pero bueno, creo que se daban ya los originales, así que no es algo exclusivo de esta colección. Si tuviera que hablar de los juegos en sí mismos, diría que mi balance es positivo, en mayor o menor medida, porque la verdad es que hay bastante variedad entre unos y otros. Pues, por decir algo, en Halo 2 manejamos al jefe maestro y también manejamos a un élite, que es un enemigo. Y hay bastantes misiones en las que manejamos diferentes vehículos, tanto de los nuestros como de los enemigos. Y aunque parezca que no, pues no te aburres, porque está bastante bien. A mí me parece que son 6 shooters variados dentro de lo que es el gameplay en sí. A mí me ha sorprendido especialmente lo del tema de los spin-offs. Son los juegos tal vez que no menos me esperaba, que son el ODST y también el Reach. Son juegos que yo creía que eran un poco de relleno y realmente le dan una variedad interesante. El primero, ODST, manejas a un pelotón de humanos y claro, ahí cambia un poco la acción porque los Spartans como que se curan solos. A ver, tú estás luchando con el jefe maestro y si ves que la vida te está bajando, pues en algún momento te buscas una cobertura y en un tiempo prudencial la vida se vuelve a restaurar. Sin embargo, cuando manejas a humanos, no, ya tienes que ir a buscar tu kit de cura porque los humanos necesitan curarse. Y en Reach, la jugabilidad cambia porque tienes como mejoras del traje. Una de ellas, correr. En Reach, en el primer juego en el que puedes correr, en todo lo demás vas andando. Y eso se ejecuta mediante un botón distinto, no solo es correr, también tienes como un jetpack y algunas cosas distintas, o armadura. Y todo eso se suma. Y la verdad, como son soplos de aire fresco a la jugabilidad, pues a mí me llamaron bastante la atención. Si tengo que calificar la saga, yo diría que en general está bastante bien. Le doy una... Para mí, mi criterio dice que los juegos rayan a buena altura. De hecho, están bastante bien vistos por la comunidad. Aunque a día de hoy yo creo que en algunas veces pues fallan, ¿no? Sí destaco el tema de la inteligencia artificial de los enemigos, que está bastante bien lograda aún hoy día, y en general diría que esta colección yo creo que es un producto por el valor que tiene muy premium, porque tiene 6 juegos de un nivel bastante bien y creo que no está nada mal. Además, jugar estos juegos más el 5, yo creo que es el preludio interesante para llegar a Infinite. Todo está en el Game Pass y estará siempre en el Game Pass, así que quien quiera que lo disfrute. Eso mismo iba a decir, creo que cualquiera que tenga el Game Pass, hombre, es obligado jugarlo, aunque sea por entender la historia y la importancia que ha tenido Halo. Más allá de eso, a ver, a mí me da la sensación de que hay cierto miedo a decir algunas cosas relacionadas con Halo, y estoy hablando de mí mismo, porque es verdad que detrás tiene precisamente... un halo bastante interesante de, tiene un prestigio que entiendo que se asocia a un contexto, a una época determinada, pero a día de hoy me da casi todo superado por muchos otros shooters y el sobre todo que nosotros como jugadores, y esto me pasó porque lo jugué hace poco todos, que no nos interese la historia y pensemos No, esto es como Doom o como Gears, que donde la historia te da igual. Es que no es igual. En Doom ya de antemano ellos saben, diseñan la historia para que esté ahí quien quiera y ya está. Aquí, de hecho, sobre todo con el cambio de manos de Bungie a 343, hay una intención extra de darle una profundidad narrativa que para mí es un fracaso. Es un fracaso porque yo no siento absolutamente nada y a lo mejor soy una piedra y soy el único en el mundo y la gente llora cuando Cortana le pasa lo de que la piratean y todo. Pero sí, es que a mí me dio igual, no lo sé. No tengo corazón, estoy enfermo, ¿me pasa algo? No es eso. Yo creo que Halo es un... A mí soy muy fan, muy muy fan de Halo. Creo que me he jugado todos, excepto el 5 porque no tenía consola y soy muy muy fan, pero reconozco que es así. Primero que se ha mejorado con el paso de los años. Aún así, te digo que Halo Reach me sigue pareciendo uno de los mejores shooters que he jugado nunca. Y el final me parece brutal. Pero lo que tú dices de la historia, yo creo que es unos juegos con un lore tremendo, con una historia profunda, completa, con muchísimo detrás, y que se sigue muy bien si te lees novelas aparte o te lees los cómics, porque si tienes que seguirlo por los juegos, no creo que haya ningún juego que cuente tan mal una historia como los Halo, de verdad. Es que es lo que tú dices, es que a nadie se termina de enterar, no se entiende bien, no consiguen, los momentos épicos los tienen muy, muy conseguidos, la caída de la nave, bueno, sí que tiene cosas que están muy bien, pero claro, estás tan metido en la historia y en cargarte a la gente, bueno, a los extraterrestres, que realmente lo que es la historia en sí y esas cosas, pues no hay mucho. Lo de Cortana sí, a mí me dio penita porque le había cogido cariño tantos juegos, pero lo demás... Pero vamos, el jefe maestro, el diseño guapísimo, pero es un trozo de mármol, el tío... Exacto, deja de... John deja de ser... O sea, empieza a ser John cuando tú coges y te lees las novelas, que es muy triste. Por ejemplo, la caída de Reach, que es una novela fantástica, muy bien escrita, y que cuenta precisamente todo lo que pasa, está infinitamente mejor contado que todo lo demás que se ha contado sobre Reach. Por es ejemplo, un problema de que está muy mal contado. Yo he visto, por ejemplo, un meme hace poco de un chaval que se cosplayea como el jefe maestro y precisamente la gente le decía que si era mudo. Y dice, no soy mudo. A ver, yo estoy cosplayándome como el jefe maestro y bueno, luego había como una reflexión en plan de realidad lo que quieres es escuchar una voz que te diga que te quiere, que estás todo bien, no sé qué, porque era como positivista, ¿no? En plan un meme así estilo de self-care y tal. Pero es verdad que me hizo gracia porque... Hay personajes que, sobre todo en esa época de los videojuegos, todavía se tiraba mucho de personajes mudos, ¿sabes? Ya lo hablamos en su día con GTA 3, con Claude Speed, que era un personaje mudo. Y aquí, de nuevo, pues no sé muy bien hasta qué punto en la historia él habla algo, tiene voz... Sí, habla. ¿No? Lo que pasa es que es un poco robótico. También creo que tiene un poco que ver el doblaje. Y lo digo sinceramente. En este juego es como que es muy plano a la hora de doblar al personaje. Me recuerda un poco a acordar del primer Half-Life, que claro, es un juego muy antiguo, en el que el doblaje era bastante mediocre, porque claro, estamos hablando de unos tiempos en los que aquello era lo que era. Entonces, en este juego, en estos juegos han hecho un poco eso, ¿no? Que es no darle mucha interpretación, porque en los primeros juegos, los de Bungie, como que no tenían cinemáticas, eran cinemáticas intermedias, no estaban como en la misión, como que tú estabas por un lado jugando al juego y por otro lado tenías unas cinemáticas que te daban un poco igual, que te daban un contexto un poco, ¿cómo decirlo?, superficial. Sin embargo, si lo hubieran hecho que cuando el jefe maestro habla con Cortana en los momentos importantes le dan un poco de interpretación bien y ahí es donde meten la cinemática en el momento de la batalla, tal, pues hubiera estado hasta el punto de llevarte hasta que cuando lo coge 343 le ves un hilo. Pero es que cuando lo coge 343 lo ves súper artificial. Dices, ya, si llevamos tantos juegos de una manera, no me quieras contar ahora mucha historia porque ya no me la sé, ya me da un poco igual. No me la metas porque la veo que me la están metiendo con un calzador. Oye, Juanjo, ¿y el Halo 3 qué tal ha envejecido? Pues mira, es de 360 y en su momento me gustó mucho, pero es claro, es que hace una década que lo habré jugado. Técnicamente, tal vez sea de los que menos le ves el avance técnico porque le han metido una capa de texturas, lo han puesto para que se pueda jugar ahora con las calidades gráficas actuales y tal, pero no se ve una locura. Eso sí, el gameplay es tan sólido como el que tenía. teniendo en cuenta que el juego es de la época que es y que todo se supera y se mejora. Es un juego de su momento. Eso sí, el online espectacular. El online de la saga es una roca, es divino. Yo me pongo de vez en cuando y disfruto como el primer día. Además, una cosa que mola es que cuando te pones a jugar al online de estos juegos, puedes o bien jugar al online de uno concreto o lo que es más disfrutable, jugar al online mezclado de todos. Entonces puede ser que juegues al del 3, al del 4, y entonces estás ahí como disfrutando sin parar. Y eso es una jauría. ¿Y siempre juegas de rojos o de azules? Pues yo de lo que me ponga. La verdad es que no me pongo muy bruto con eso. No soy muy de un equipo u otro. Yo donde me pongan bien, y que me maten mucho, porque yo mato lo justo, pero me divierto. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque lo he visto jugando a la Master Chief Collection, pero también creo que en Destiny, que también lo lleva Bungie, también es como, parece como un sello suyo, ¿no? Y es el nombre de ciertos personajes o elementos que le dan como mucho bombo, ¿no? Muy bombástico todo. Por ejemplo, el didacta, el compositor, el inquisidor, ¿no? Que son como una jerga ahí que, no sé, parece que le dan como mucho rimbombante. Y de hecho, 343 como que ha asumido bien eso y lo trata más o menos igual. De hecho, a mí los elementos tienen un nombre muy característico. El tanque de batalla es el escorpión. Entonces tú vas a coger el escorpión y lo que estás es un tanque montado. Pero ya llega un momento en el que lo ves venir y tú ya, voy a poner el escorpión, tal. Ya te, como que estás ahí y ya coges el rollo a ¿por qué se llamaba Scorpio? La One X. Ah, amigos, se llamaba. Yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? Porque es marca de la casa, es marca de Halo. Qué bueno, sí, pues no había caído. Pues fíjate, Juanjo, este mes que he estado con el Game Pass, a mí me faltaban por... Yo también he estado siguiendo un poco el recorrido, ¿no? Según iban saliendo, porque ha sido muy, muy procedural, ¿no? Esta Master Chief Collection en Game Pass, al menos en PC, porque los han ido metiendo, según pasaban los meses, y te iban metiendo uno, otro y otro. Y me faltaban pasarme el ODST y el 4. Y en este mes que he vuelto al Game Pass, me los he pasado. Y la verdad es que lo que es esta compilación de 6 juegos, tengo sentimientos encontrados, un 50-50, ¿no? En porcentaje de me han gustado o no me han gustado. El 2, el Reach y el 4 me han gustado mucho. Y por contra, el 1, el 3 y el ODST no me han gustado nada. Sobre todo, el 1 y el 3 me parece que tiene unas misiones finales indignas para un shooter, te lo juro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que era como una especie de marca de la casa que las misiones finales fueran, no quiero spoilear nada, así que ya no lo voy a hacer, pero fueran de una manera concreta que yo creo que era un error, que parece ser que el primero alguien dijo que le gustaba eso, que era meter música a cañón y hacer algo que no era más que fallar. Y a mí me se dejaba fuera. Y el ODST, a mí es que me gustó mucho porque me llamó la atención el hecho de ser tan distinto. Es un juego de casi, si te pones, de investigación. Sí, y claro, más oscuro, sí. Exacto, había como un momento de música de jazz que te estaban ahí como metiendo una situación de detective. Tú ibas buscando los momentos, vivías la historia después de haber buscado algún elemento concreto. Era como diferente. A mí me gustó por eso, ¿no? Porque me pareció gráficamente distinto, ¿no? Quiero decir que también tiene un aspecto bastante distinto respecto a los Halo. Sí, porque claro, al no llevar un Spartan y llevar humanos, la cosa cambia y los personajes no son más pequeños y después la armadura es diferente. Después ves a las personas. En Halo tú no ves personas. En ODST tú ya ves, pues es un pelotón. Que de hecho, una cosa que cuento un poco en spoiler, uno de ellos aparece en Halo 5. Por si alguien quiere saber. Vale. Bueno, me parece bien que hemos equilibrado, porque al principio, sobre todo cuando me he puesto yo a hablar, digo, menudo traje le estamos haciendo a Halo en un momento. Menos mal que lo hemos reconducido, porque es verdad que el modo online es una maravilla y que dentro de la saga hay entregas mejores y otras pues un poquito peores, pero vamos. Pues muy bien, mira, creo que hemos salido airosos de esto de la que estamos jugando, que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Así que enhorabuena, Juanjo. Y ahora, Aitor, también un juego que te había encantado, que tenías ahí pendiente, es tu turno. Pues fíjate, lo comenté la semana pasada, que como no pude exponerlo, pues iba a tener más tiempo, ¿no?, para seguir dándole caña. Y precisamente esta mañana me lo he acabado. Así que vamos, redondo, me ha salido jugada perfecta. Y sigo manteniendo la opinión que tuve hace 7 días. Me parece que es el mejor juego que he jugado este año, sinceramente. No es que haya jugado muchísimo, muchísimo, y todavía queda bastante año por delante, pero es lo que más me ha gustado de estos 4 o 5 meses que llevamos de año. Se trata de Desperados 3, que salió en verano del año pasado. Lo he jugado a través del Game Pass y me parece que es el digno heredero de la saga Comandos. Pero así, así os lo digo. Mejora, mejora la saga Comandos para mi gusto, ¿eh? Totalmente. O sea, no se queda simplemente en, bueno, vamos a coger lo que hizo Comandos, nos lo llevamos a una estética de Salvaje Oeste y se acabó. No, no, no. Aportan cosas, aportan mejoras a la jugabilidad que le sientan como un guante. De hecho, concentran, porque para mí, de toda la saga Comandos, el 2 me parece el mejor. Y ahí es verdad que teníamos un montón. Teníamos como 8 o 9 comandos, incluso algunos repetían roles. Por ejemplo, teníamos al espía y a Natasha, pero los dos eran espías realmente. Al final era un poco para distraer. Correcto, correcto. Era tener dos espías al final. Claro, efectivamente. En el 3... redujeron el número de comandos, pero hicieron que pues cada uno tuviese pues su rol bastante más definido, porque igualmente en el 2 teníamos el conductor. ¿Qué tenía el conductor? ¿Que conducía? Vaya, no me digas que otro no puede conducir, madre mía. ¡Qué novedad, qué novedad! Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sí que la saga evolucionó con el 3, aunque el 2 sea el más significativo. Y aquí, en Desperados 3, yo tengo que decir que no he jugado ni al 2 ni al 1, o sea, vengo de nuevas a este juego, no os puedo ubicar cronológicamente si es una precuela, si es la secuela del 2, no tengo ni idea, sinceramente. Pero me ha gustado mucho, porque manejamos a 5 personajes, cada uno con su rol bastante definido. Tenemos por un lado a Cooper, que es, por así decirlo, el protagonista de la historia, es, bueno, el que lleva un poco la rienda argumental. Luego tenemos a Héctor, que es como el... Los voy a llamar comandos, lo siento mucho, pero es que me sale la palabra. Es el comando pesado, el que puede transportar hasta incluso 2 cadáveres a la vez para esconderlos. Luego tenemos a McCoy, que es el que más me gusta. Es el médico del grupo y además... Con el maletín, que va con su maletín el pavo, ¿eh? Va con un maletín y entonces lo tira porque, bueno... Digamos que el juego básicamente te dan una misión, tienes que llegar a cierto punto, tienes que eliminar a cierto enemigo, lo que sea, ambientado en el oeste, y tienes que hacerlo evidentemente a sigilo. No pueden dar la alarma porque se monta allí la mundial y al final estás en una posición de desventaja y van a derrotar directamente si te ven. Entonces tienes que estar jugando mucho con la visión del enemigo. Tienes un botón en la que tú clicas o, bueno, yo lo he jugado, al principio lo jugué con teclado y ratón, pero luego descubrí que tiene soporte para mando y, sinceramente, una grata sorpresa la adaptación a mando de este juego. Pues yo recuerdo jugar a Comandos 2 en la Play 2, que tenía mando, y para hacer giros de cámara, era un completo desastre, porque tardaba en cargar, era muy poco práctico. Sí, a mí me ha pasado, y tengo que comentar que yo lo he dejado, porque juego principal ahora mismo en la consola, y me di cuenta rápidamente que este juego es para jugarlo en PC. Está pensado y hecho para eso, y la adaptación no es lo mejor que tiene el juego. Pero en este caso, la verdad es que estoy gratamente sorprendido con cómo lo han solucionado, sinceramente. Pues bueno, básicamente cuando pinchas en alguno de los enemigos que nos encontramos, ves como su rango de visión, ¿no? Hasta dónde ve. Hay una primera parte de ese ángulo donde si pasas por ahí, te va a ver al instante, se va a cabrear, va a dar la alarma o te va a disparar. Y luego hay otra parte que viene como a rayas, en la que, bueno, si vas agachado, no te ven. Entonces, tienes que jugar con eso para acabar con ellos, o si están en grupos, irlos separando, irlos cargando uno por uno, esconderlos en matorrales o tirarlos por precipicios para no dejar el rastro del cadáver. Y bueno, digamos que en estos comandos, pues como iba diciendo, McCoy es el médico, me parece el mejor porque, aparte de curarte a ti y a los demás, pues tiene un maletín que lo usa en plan cebo, ¿no? Que lo tiras y si entra dentro del rango de visión del enemigo, pues dice, pues ¿esto qué será tal? Lo acercas y te lo puedes cargar, ¿no? Está muy chulo. Y luego también tiene como un no sé si llamarlo revólver, con una distancia de disparo enorme también, como si fuese un francotirador. Está muy chulo. Luego tenemos a Kate, que haría las veces de espía, que es una chica que tiene primero que conseguir un disfraz y una vez que ya lo obtiene, pues se puede pasear entre las líneas enemigas sin ningún tipo de problema, exceptuando algunos enemigos de rango alto, por así decirlo, como son los casacas largas, que esos, por así decirlo, son como los oficiales de comandos, ¿no? Serían los de las SS y tal, por hacer una comparativa, que esos en cuanto te ven, te identifican, saben que no es de los suyos. Entonces, ahí hay que tener un poco de peligro. Igualmente, hay enemigos como los perros que también detectan a esta espía y la espía también puede, por así decirlo, encariñar a los hombres, puede distraerlos, ¿no? Los puede seducir para atraerlos, para que miren hacia otro lado o llevárselos a cierta zona durante un tiempo, pero está muy chulo porque no funciona con chicas, con vaqueras. Las mujeres no se van a ver atraídas por Kate, entonces tienes que jugar, tienes que identificar si es el enemigo es pistolero o pistolera, porque a las pistoleras no las vas a poder atraer, pero a los pistoleros sí. Entonces tiene ese componente estratégico. Como en Pokémon. Con el ataque ese de encanto, sí. De atracción, eso atracción. Es. Sí, sí. Entonces tienes que jugar un poco con eso, porque el juego muchas veces te da dos vías, puedes ir por aquí o puedes ir por aquí, y tienes que decir, bueno, por aquí me compensa más o por el otro lado. Aquí hay más pistoleras, entonces por aquí no puedo ir con la espía, pero por aquí sí, está muy chulo. Y luego, por último, tenemos a Isabel, que es una vudú. Me parece el rol más raro dentro de estos cinco, porque puede hacer control mental de los enemigos. Tiene un uso limitado, no puedes hacerlo todo el rato. Creo que puedes hacerlo hasta 3 veces. Y pues eso, controlas a un enemigo, lo puedes mover por ciertas zonas y lo puedes hacer disparar contra sus compañeros. Y me parece una pasada. O puedes hacer una conexión mental entre dos enemigos y lo que sufra uno, lo sufre el otro. En ese sentido, si noqueas a uno, el otro también aparece noqueado, o si matas a uno, el otro muere a la vez. Entonces, son cosillas que han ido añadiendo sobre la base que ya dejó comandos que le dan muchísima profundidad. Por ejemplo, el tema luces, el tema antorchas, iluminación, pues eso hace que el rango de visión de los enemigos abarque más. Vas a tener que quitar esos focos de luz para darle menos visibilidad a los enemigos. El tema huellas en el barro. Si vas a dejar huellas en el barro y eso va a alertar también a los enemigos. Ya digo, tiene un montón de cosillas que hace que la experiencia sea una expansión de lo que dejó Pyro Studios y me parece que esta gente de... Bueno, la desarrolladora, no es coña, se llama Mimimi. Y creo que el lobo es un gato llorando o una niña llorando, no sé. Y lo distribuye THQ, pues esta gente, la verdad, que me ha ganado completamente. Qué bueno. Pues mira, ha valido la pena esperar por esta que estamos jugando, ¿eh? Totalmente. Yo creo que el titular de ser quien recoge el testigo de los juegos de comando me parece lo mejor que se puede decir. Totalmente. Cosas como son. En Game Pass has dicho, ¿verdad? Cualquiera. En el Game Pass, vale. Cualquiera que lo tenga y lo puede disfrutar. El juego es largo, ¿eh? Creo que me habrá llevado unas 30 horas, sinceramente, porque las primeras misiones, bueno, son sencillitas, un tutorial y tal, pero hay misiones que he estado... Tú ves el mapeado y dices, bueno, esto no es tan grande. 2 horas y media para recorrer este ratito. Y lo que más mola, que también es otra novedad que incluye, es que cuando te pasas la misión, te hacen como un resumen a vista de pájaro de por dónde has ido yendo con cada personaje, cómo has ido matando a los enemigos. Está muy chulo. Puedes darle para adelante, para atrás, para ver y analizar un poco cómo lo has hecho, ¿no? Y está muy chulo por si quieres repetirla, rejugarla, irte por otro camino, a ver qué pasa, hacer desafíos con los personajes cambiados de sitio, tal y cual. Está súper chulo. ¿Tú ya le seguías la pista a esta saga o ha sido con esta entrega? Para nada. Vale. No tenía ni idea, ha sido irme a la aventura. No tenía ni idea del 1, del 2, cuando salió el 3 tampoco, ni caso. Pero cuando ya empecé a leer un poco de... Pues esto se parece un poco a comandos, ver gameplay, y dije, ostras, pues espérate, esto algún día tendré que echarle el tiento. Y cuando lo he metido en el Game Pass ha sido de cabeza, a por él. Es el momento. Claro, yo lo he disfrutado también, no del todo, no tantas horas, no sé, le habré echado 5 o 6 horas y no he podido jugar mucho más pues porque la vorágine de los juegos y se te viene todo encima. Pero me ha parecido muy bien, muy fresco. No me aventuro a decir si el juego es un soplo de aire fresco, porque la verdad, como no he jugado al 1 y al 2, pues a lo mejor me llega alguien y me dice, mira, pues si en el 2 ya se hacía. Vale, entonces pues no me atrevo a decir eso así. Sí que digo que respecto a lo que yo había jugado a este tipo de juegos, sí que me parece bastante interesante, porque yo vengo de la saga Comandos, y Comandos que me gustaba, a mí me encantaba, sobre todo el 2, Men of Courage, creo que se llamaba. ¿Sí? Uh-huh. Para mí fue una locura de juego, un juego que disfruté muchísimo en Play 2. Ojo ahí, ¿eh? Lo jugué en modo ultra difícil en cuanto a los controles, porque eso aquello era una locura de manejar. Pero el asunto es que este juego me parece muy interesante, la variedad de opciones, como bien dice Aitor, cuando te acabas una misión, un mapeado, cómo te hace un recorrido de todo lo hecho para que tú tengas como si dijéramos un registro, y da mucho lugar a diferentes, que es lo que mola de estos juegos, ¿no? Que hay diferentes maneras de resolver. Entonces, es muy fresquito y a mí, vamos, lo tengo con un pendiente y lo tengo que jugar, vamos, seguro. El juego está en castellano en cuanto a texto, está completamente traducido al castellano, pero las voces están en inglés. Bueno, sí. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien porque el tono ahí de, por ejemplo, de Cooper, ahí muy, muy de... A mí me recordaba mucho a Red Dead Redemption, tío, cuando hablaba este John Marston, ¿no? Me parecía brutal. Muy del oeste, muy, muy western. Entonces, mola que esté en americano, pues porque es como se degusta bien esto. Sí, sí. Pues mira, buenas recomendaciones. Nosotros lo vamos a dejar aquí y ahora sí que toca cerrar el programa de hoy. Pues mira, nos hemos podido quitar una espinita que teníamos por ahí. Ha salido un programa, yo creo que bastante interesante, muy dinámico, con muchos temas y que lo hemos pasado bien. Ya puedo ir adelantando que este jueves tenemos un Batallón Responde muy especial, porque vosotros sois especiales, lo habéis querido así. Nos han llegado un montón de comentarios y yo creo que lo mejor era corresponder a esa actividad, a esa participación, y nosotros, por tanto, lo que hemos hecho ha sido grabar el Responde más largo en nuestra historia, hasta la fecha. Yo creo que os va a gustar, espero, no lo sé. Así que nada, nos vemos el jueves, Aitor. Ahora vuelvo al orden de siempre, voy liando un poco. Digo, no sé si me voy a tocar a mí. Es que se me olvida ya. Pues nada, nos vemos en ese Responde de Record Guinness. Espero que os guste, espero que sacie vuestras inquietudes. Y la semana que viene nos vemos en Nier Automata. Eso es. Mira, voy a seguir experimentando porque ya que lo he hecho así, ahora Sofía, vamos a hacer como un sándwich en orden. Un San Jacobo, un libro de estos eso. De patatas, como dice el Chocas. No, pues eso, que muchas gracias por haberme invitado de nuevo y la verdad que ha sido... un día muy movidito, con muchas cosas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, estamos aquí toda la tarde. Además me encanta porque hoy te dije, no, quedamos a las 5 de la tarde que vamos a terminar tempranito. De chill. Tempranito. He tenido que apagar alguna vez la pantalla del ordenador, he tenido que apagarla porque si no los ojos ya no podía más. Ya, bueno, no te preocupes que ya para la siguiente a ver cómo lo hacemos que sea más liviano. Bueno, pues igual, Juanjo, nos vemos el jueves. Bueno, pues nada, espero que la gente no se haya defraudado con el a que estamos jugando, que habéis cebado de manera indigna, que me ha parecido fatal. Que digo, tío, me están poniendo aquí como si fuera a hablar del mejor juego que me ha disfrutado y es pues una cosa normal. Así que bueno, que no le haya dolido mucho y que nada, nos vemos la semana que viene. Perfecto, y lo mismo, Traides. Sí, nada, nos vemos ya para el jueves, que es un Responde de lo más... de lo más variado, de lo más interesante y también con algunos temas que no tienen nada que ver con videojuegos, la verdad. Hablamos de cosas muy raras, la verdad. No sí. Te voy a engañar. Pero bueno, eso también es muy bonito. Al final lo que nos preguntéis, siempre que esté dentro de los márgenes de las cosas que se pueden responder, pues responderemos. Yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Vale, ya está. A ver, que la gracia del cachopo realmente es la calidad de los ingredientes. Hombre. Claro. Sí. Si no... Sabes... Claro. Buena carne. Queso Idiazabal, pimientos de piquillo... En serio, funciona. Sale wow. Buenísimo. Si no te gustan los pimientos, lo quitas. Pero con Idiazabal va fenomenal. Pues sí, no este veas. Chico, ya te digo, lo hizo con jamón serrano. Hombre. Ah, bueno, jamón serrano, por supuesto. Y con queso de así, en plan de allí de Galicia, que era bastante cremoso y tal igual. Mm. Entonces como que ya lo hizo a la sartén y todo el rollo, pero vamos, fue... Se le quedó blanquísimo, súper crudo, y la gente... Estaba gracioso ayer, lo vi el streaming. Pero vamos, eso... Porque la gente le decía blanquísimo. Más blanco que Lucas Vázquez, decía. Pero si es muy fácil, joder. Si es freírlo con el fuego no demasiado fuerte para que se dore mientras hace por dentro y ya está. Cuando está dorado lo tienes listo. Pero vamos, la ingesta calórica de un cachopo... Eso, ¿sabes? Ah. Eso es lo que hicimos para la cena de Nochevieja. Como estábamos solo los dos en casa y nos apeteció, dijimos, pues ya está. Sí, sí, y realmente hicimos eso. Porque de lo demás, de entrantes y demás, pusimos cositas, pero muy poco. Porque es que lo frito tiene poco prestigio, ¿eh? Normalmente. Algo que tú metes en una fridora es como eso, para una cena elegante, ¿no? Si no son croquetas, ojo. Ah, croquetas ya, exactamente. Eso. Aquí ya España se nota se cae. Ahora, ¿eh? Las nueve. Será eso. Tajacobo, croquetas. Cachopo. Cachopo.